Radio Taraca. Radio Taraca. Desde el Pambe. Radio Taraca. Taraca, Taraca. Radio Taraca. Radio Taraca. Radio Taraca. Tu música en Radio Taraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Taraca, Taraca. Ay, bonito día. Bueno, a veces cuando se ve el sol, algún rayo que otro. Mira qué potro más bonito. Joder, cómo molaría cabalgar por encima de la llanura. Claro, con orgura. ¿El qué? Pues la playera, porque si se te queda pequeño, pues luego no te queda como el dedo un poco apretado. Ah, claro, y los que me ven por la calle me suelen llamar como siempre caracandao. Ahí la has dado. Nervioso te encuentras cuando ves que no puedes hacer nada frente a esa situación. ¿Y cuál es la situación? Pues la situación ya sabes cuál es. Es sentirte aprisionado por una inmensa manada de gorufillas. Claro que sí, claro que sí. Y tú dices, pues a ver si llega el metro, a ver si llega el metro, y corriendo pues me puedo escapar y aparecer en Tetuán. Joder, en Tetuán, pues muy bien. También hay que decir que la clausura pues ya está cerrada. También la empanada se la volvió a comer rellenito. Ay, no sé si me explico, que estoy yo aquí solito con la Daco Style y, cómo no, con todos los oyentes que estáis al otro lado escuchando Radio Tarasca. Exactamente. Y por eso tenemos que deciros que bienvenidos una semanita más. Ya os hemos dicho que estamos solitos. No sabemos si rellenito llegará o no llegará. No sabemos si algún personaje se dejará caer o no se dejará caer. Pero ante todo no os vamos a dejar sin escuchar una semanita más este fabuloso programa desde la inmensa pecera de nuestro barrio Pan Bendito. Así es que suéltala, Supri. ¡Vuelvan, vuelvan a decirlo, vuelvan a decirlo! ¡Pero con aplauso! ¡Radio Tarasca! Ahora sí, ahora sí, ahora sí que ha empezado esto, ahora sí. It's time to put you kids on restriction. So just sit down, shut your trap up and listen. Major labels are greasy like Kentucky Fried Chicken. Give me one rap career, hold the ass licking. I'm sick of the bitching. I send you players home like a baseball team with no pitching. I hate to lose, I'm addicted to addition. Girl, I'm writing your life like nuclear fission. So give me the lie. If the pool ain't tight, it'll make you feel alright. But back to the mission, yeah. You couldn't hear the Jazzy Faye, Kanye, and Drake did the mixing. Your whole life is fiction, like a fat girl with corduroys, too much friction. I got bags of green like Peggy Lipton. Be careful when you pick up this jam, it's heavy lifting. Just do it. If you put your mind to it, pursue it and do it. If you like to rhyme to the music, then do it, girl. If you wanna grind to the music, just do it. What? Just do it. Whatever it is you wanna do it, just do it. It's all on you, just follow through and do it. Ain't nobody holding you back now. Do it. What? Just do it. What? Just do it. Me and Jay will hold the mic while East will bounce the drums. We make it happen with the rappers while the niggas pump their guns. For loss of the cast, cataract any party. My skills is real, I go head up with anybody. McCarty party favorite, rocking all engagements. I ruined your engagement cause I left with who you came in with. My flow is so amazing, it gets reviews raving. Your niggas keep repeating, I come with new statements. Shine, baby, shine, cause it's the top of the line. Y'all keep rapping about them nines till I pop you with mine. Make you stop on the dime and then it's Miller time right then. I'm always standing out in the crowd because I'm light-skinned. I might bend the rules, nah, nigga, catastrophe. It's easy me and chicks, but it's hard as fuck to shake them. I take them to my house, I lay them flat on my couch, and they can blame it on the liquor while I'm digging them out. Just do it. If you put your mind to it, pursue it and do it. If you like to rhyme to the music, then do it, girl. If you wanna grind to the music, just do it. What? Just do it. Whatever it is you wanna do it, just do it. It's all on you, just follow through and do it. Ain't nobody holding you back now. Do it. What? Just do it. What? Just do it. I know you wanna be like me. See what I see, but don't do what I do. Try to be great, but be great being you. You wanna get respect, you gotta pay your dues. Play by the rules and don't follow those fools. You wanna be gangster, then you better have the tools. Semi-automatic, teardrop tattoos, and beef with crews, y'all. Better have a seat, I'm the bearer of bad news. I ain't talking shit, I'm just dropping a few clues. My niggas hold out arms like ladies in some blue. This ain't the same thing that you used to. I ain't selling dope or bragging about how many times I'ma shoot ya. Niggas can't hold me like D-Wade. Can't even count the times my highlights have been replayed. Rap Sports Center, live with no delay. Everybody stand the fuck up when we say, just do it. If you put your mind to it, pursue it and do it. If you like to rhyme to the music, then do it, girl. If you wanna grind to the music, just do it. What? Just do it. Whatever it is you wanna do it, just do it. It's all on you, just follow through and do it. Ain't nobody holding you back now. Do it. What? Just do it. What? Just do it. Y cómo no, exactamente, es el encargado de traer la música del hoy, del mañana, del presente, del futuro, ya lo hemos dicho, del mañana. Y esto que escuchábamos era The Alcoholic, una canción que se llama Date, del disquito del último disco, ¿no, Daco? Fight the Water, algo así como fuego y agua, ¿no? O agua y fuego. Ahí estamos. Y exactamente, y estamos aquí, al otro lado del ordenador, compadre. Tú estarás haciendo, no sé, jugando a un juego, el que no trabajando, el que no pelando, ya te digo, patatas, el que no hurgándose en la nariz, el que no abrochándose un calcetín. Pero tienes la pequeña pantallita abierta abajo y estás escuchando Radio Tarascá. Rellenito no sabemos dónde está, pero no hemos querido esperarle. Luego vendrá como siempre, no, déjeme enrollar aquí, déjeme enrollar acá. Aunque este año no suele llegar tarde a ningún programa. Está formal, es raro que hoy llegue tarde. Hay que decirlo, señores, Tomás, no sabíamos nada, nuestro amigo de raza gitana, más puro que nadie, y que está trabajando en el edificio de conserje, en una urbanización de aquí al lado, pero es que también se estaba sacando el carnet de conducir y no nos lo tenía dicho. Y le he visto yo hoy con un mosqueo, Javier, con un mosqueo, Daco, que no te digo nada. Me da a mí que hoy se examinaba y chungaleta de la leta. No, ojalá se deje caer por aquí. Yo me ha puesto una mala cara, iba conduciendo y eso que no tiene carnet. Pero iba con una mala leche, digo, bueno. Y es que me enteré hace dos días de que se estaba sacando el carnet de conducir, que calladito se lo tiene. Pues nada, oyentes de Radio Tarascá, lo que vamos a escuchar es buena musiquita y este tema se lo vamos a dedicar a nuestro compadre Soja y Hey de VDV. Ya sabéis, violadores del verso. El temita es Fight también, pero el grupo es Ohio Player. ¡Cómo no! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos, vámonos! ¡Para el rey de las cantinas! ¡Para el rey de las cantinas! ¡Suéltala! Joder, cómo suena esto. No me lo cortes, Javier, no me lo cortes. Javier, la Daco Style. Qué meneíto llevábamos, ¿eh? Con este pedazo de tema. Fight, se llamaba el tema, ya sabéis. Oye, no quiero deciros nada, simplemente que vamos a tener que llamar a nuestro amigo el Andarríos. Exactamente, ya sabéis, aquel personaje que nos traía el año pasado todo lo referente al campo, con una sección llamada Desde el Charco Larropino hasta Radio Tarascá. Es un personaje, pues, de nuestro barrio Pamendito, viene de una familia muy campestre, conocida aquí en el barrio, que se dedica, pues, a la recogida de la seta, del hongo, de todo lo que crece en la naturaleza. Y se puede comer, pues, todo eso lo que traen ellos a la pesca. Y como no, tienen allí su chamizo hecho en el charco Larropino. Y le vamos a llamar porque llevamos todo este ciclo que hemos empezado de nuevo Radio Tarascá sin saber de él. Yo he sabido de él, pero ustedes no. Así que le vamos a llamar en directo a ver cómo va a pasar las Navidades, si va a venir aquí, cuándo va a venir, porque nosotros queremos seguir con esa sección. Queremos seguir conociendo más cosas de la naturaleza y de todos aquellos productos tan naturales que crecen en la tierra y que él nos documenta todas las semanas. Así que le llamaremos durante el programa a ver lo que se cuenta y lo que no. Él realmente no sabe que le vamos a llamar, así sea más sorpresa aún. También vamos a poner, como no, la maqueta de... que ponemos, pues, todas las semanas, y tendremos a un personaje, también a una persona que ha llamado, que ha enviado un correo a info@radiotarasca.com, y en esa sección en la cual es tu turno, se llama así, tu turno, compadre. Si no tienes ningún disco escrito, si no tienes ninguna maqueta realmente bien hecha, lo que es físicamente, que nada, que te dedicas a improvisar o que estás escribiendo y tienes un par de temitas sueltos y demás, si tú quieres venir aquí, ese va a ser tu turno. Y entonces, pues, esta persona ha mandado un correo a info@radiotarasca.com, ya lo hemos dicho, y entonces será el invitado de esta semana. Lo pondremos después de la maqueta, le tendremos aquí. Voy a intentar llamar otra vez a Barry Harper, o no, mejor no, porque el otro día ya nos dejó con una buena miel en los labios. No queremos tampoco molestarle mucho, no sea que se crispe y no nos vuelva a coger el teléfono. Así que le vamos a dar sosiego, pero yo es que desde el programa pasado, cuando le llamamos, nos cogió el teléfono y nos hizo ese fabuloso poema. Yo, vamos, que estoy sin dormir, por así decirlo. Me están entrando ganas hasta de ir en su búsqueda, ya si él no va a venir aquí. Le voy a dar de plazo, si me está escuchando Barry Harper, le voy a dar de plazo hasta Navidades. Hasta el 31 de diciembre, ni más ni menos. Si en el 31 de diciembre no aparece a felicitarnos aquí en persona el año nuevo a todos los amigos de Radio Tarascá, de aquí de Pamendito, voy a coger mi mochila, Daco, y me voy a emprender a buscar a Barry Harper. Si Mahoma no va a la montaña tendrá que ir a Mahoma, o al revés. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma tendrá que ir para allá. Así que, señor Barry Harper, si nos está escuchando, le doy de plazo hasta el 31 de diciembre. Yo no puedo estar más sin escuchar uno de sus poemas. Necesito escuchar uno, aunque sea por semana. Ay, Dios mío de mi vida. Pues nada, vamos a seguir poniendo buena musiquita, ¿no? Buena musiquita vamos a seguir poniendo. Uy, vaya, vaya, vaya, vaya, portacito. ¿Cómo? Bueno, ¿y ahora quién abre la puerta? Si estamos tú y yo y el Daco está pinchando. Y lo que estoy escuchando es un nuevo temita, ¿no? De 7 notas, 7 colores. Ahí tenemos droga. Bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, espera, que me levanto yo. Voy. Va, va, ya va. Mario cobre quien cobra, yo te entiendo, abusadora. Nadie te regala los billetes, panoja. Si tienes un buen fajo, deja que en tu cara me corra. Porque es así ahora, algunos tiempos mejoran. Las estadísticas en los tiempos me corroboran. Lo que mi cerebro ahorras lo gastaríais todas. La crema es esa capa con la que te forras. La crema es el estilo que tú me robas. Lo hacéis fantástico, pero sois tan bobas. Está sonando el bass, tu casa se desploma. Estos siete notas. Ahora entiendes el aroma. Cuando escupo mierda así, no estoy hablando en broma. Sudo de Madrid, sudo de Barcelona. Estoy en IBIZA. Ah, perdona. Sabes que ya no me importa nada, porque estoy feliz, sé que te voy a quemar. Algunos chicos por ahí entienden bien mi hip hop, mi texto, mi rabia, también mi clica. Pero hay muchos mamones que no ven mi película, porque no tienen la calle que se necesita.

Porque es que, no, no, estaba diciendo cosillas que íbamos a tener en el programa, que improvisando para aquí y para allá, tú sabes, rellenito, cómo la gastamos. Sí, sí, sí, sí. Pero no quería decirlo, porque no estabas tú. Ah, pues a ver, dime, es una sorpresa. Una sorpresa. Para mí. Bueno, para ti, sí. Para ti y para todos. ¿Por qué? Tenemos una sección nueva. Uy, no me digas. Exactamente. Venga, hombre. Es que, ¿sabes por qué se me ha ocurrido? Porque es que no hay quien entre ahí en el ordenador, tío. Joder, si es que hay veces. Perdona que te interrumpa. Sí, sí, sigue, sigue. ¿Tú sabes la cantidad de problemas que se me plantean a mí en el ordenador cada vez que voy a navegar? Sobre todo cuando te tienes que agachar a encender el botón, ¿a que sí? No, porque lo tengo a la altura, rellena. ¡Ay, sí! ¡Ah, bueno, era el vacío, hermano! Lo tengo a la altura. Ahí no, ahí no. ¡No! No toques. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué dices? ¿Que arrancas? ¿Que no arrancas el Windows? ¿Qué? Nah, se me abren pantallas, compra esta cosa, compra la otra, un antivirus, ahora no me va. Te pasa lo mismo que a mí. ¿Pero sabes lo que hago? ¿De qué? Directamente llamo a nuestro webmaster. ¡Sí! Ya sabéis, nuestro amigo Alf. ¡Oh, hombre! ¡Ya le he visto la foto! Te lo has visto la foto, ¿no? Ya le he visto. Todo aquel que esté ahí, pues que lo den personajes, abajo, webmaster, y verán la ficha técnica de él. Sí, ¿os acordáis del mítico Alf, desde Melmac? Pues realmente es él. Sí, es que es clavado. Es clavado, no, y es que es él. Es que es él. Y es Alf. Es pues yo me creía que era un hombre con una máscara, ¿eh? Nada, yo es que con el rollo, pues al final conseguí el contacto de él y es el que nos apaña todo lo de Radio Tarasca. Que Radio Tarasca esté ahí en internet y que esté todo al corriente y que esté todo bien lúcido, es la culpa de Alf. Hombre, la culpa o gracias a Alf, ¿no? Alf Anguita, es él. Ah, vale, vale. Desde Melmac. Oye, entonces, pues tengo ganas de conocerle. Claro, entonces lo que hago yo, pues de vez en cuando me mensajeo con él, pim, pum, oye, tengo un problema aquí, tengo un problema acá. Sí, cierra sí. Esto, cierra lo otro, pum, y ya, y el que me lo resuelve. Y digo, pues igual que las tengo yo, la tiene que tener un montón de gente. ¡Yo, niño! Tú mismo, pues ya te digo. Pues entonces le he dicho, oye, ¿por qué no te bajas tú aquí al programita? Si nos haces una visita, sí. Digo, y te haces una sección y te coges, pues, esos problemas básicos y nos los vas resolviendo. Uy, pues me parece estupendo, niño. Siempre y cuando pueda bajar desde el Melmac para acá. ¿Se va a juntar con el otro de Marciano el Cheque? Ah, nuestro amigo. ¡Vaya! Nuestro amigo el Chris. Oye, verdad, hace mucho que no aparece por aquí el Chris. A ver si se deja caer. Pues no sé yo, pero hoy estoy bien por ahora. Hoy estás bien por a ahora. A lo mejor me he venido corriendo y he hecho un poquito de deporte, ¿sabes? Molaría tener un reloj en contacto con él para decirle, Chris, bájate hoy para acá, bájate para acá. Yo no sé, pero yo alguna vez ya te lo he dicho, que me da el flux en día del diario, A ver si te da hoy. Sí, sí, La cuestión, le vamos a llamar. Y el tema, bueno, no, qué cojones, perdonad si pero se bueno, puede son decir. Palabrotas, hombre. Perdonad si se puede decir, es que yo ya he contactado con él y entonces se lo he planteado y me ha dicho que él no podía venir. Uy, pues entonces ¿para qué estabas hablando yo de todo esto? Yo me he llevado un chasco tremendo, digo, pero tío, porque él es muy, él, ya ves tú, él con Radio Tarasca muerte, de hecho mira cómo tenemos la página. Y nada, ha dicho que no, que son problemas que no puede bajar, que no, pero que nos va a mandar a un coleguita suyo que dice que es su mano derecha. Uy, pues ya me estabas asustando, ya me sí, sí, yo he visto una foto de él porque me la mandó por el correo y él, igual. Es de su raza, tiene claro, la cara. Se da la misma raza con sí, el sí, pelo sí. Ese rojo es un así, poco, ¿no? Es un poco más pálido, tiene así el rostro un poco parecido a los humanos. Sí. No con tanto hocico. Y pero vamos, y igual, el flequillo hacia abajo. El flequillo hacia abajo, de lateral, todo el perfil de Alf. Y dice que nada, que es de confianza y el personaje que nos va a mandar él para que nos aclare esas dudas y se haga esa sección aquí en Radio Tarasca. ¡Joder, pues bien llegado, niño! Es que va a venir. El chaval me ha dicho que Alf diría, yo te lo mando allá a mitad del programa. Como él lo está escuchando en directo ahora sí, mismo, claro. Como le llega a él. Vosotros lo escucháis indiferido, lo que es el programa, oyentes de Radio Tarasca. Pero, exactamente, nosotros al hacerlo, el que lo escucha en directo es nuestro amigo Alf Anguita, que está allí en conexión con nosotros para que directamente lo coge, lo manipula y lo mete en la web. Fíjate, oye, pues me voy a ir a por el portátil que lo tengo en casa, que es que lo tengo chuchurrío. Así me lo bajo, ¿no? Venga, vamos, venga, date prisa. Sí, a ver si te arregla alguna duda de las que tienes tú también. Bueno, pues ahora te veo, oye, que me voy a comprar unos donuts, ¿quieres? No me apetece. ¿Y tú, Dago? No quiere tampoco. Venga, vale, pues me piro, ahora vengo. Bueno, pues nada, oyentes de Radio Tarasca, nosotros vamos a seguir y os vamos a poner otro temita para que sigáis bailoteando. Y el que no esté bailoteando, que se levante de la silla, coño, de la butaca, y que empiece a menear la cadera de izquierda, derecha, y pégate tres cabezazos contra el armario. ¡Suelta! Dollar bill. The love of money is the root of all the ills. Thrown out 24-inch wicked ills. Will it break a bitch? He damn sure wicked ill. How you think he made us for the first wicked ill? God tell me all about your guys, let's go. God tell me recognize how y'all know. Got some niggas in the gotcha. Oh, God tell me. dollar bill. Dollar dollar bill. They call it dollar dollar bill. The dollar bill could be the root of all evil, but shit is bringing me lavish livings with my crippin', you know the business. Be a witness, cause I witnessed a lot. In these times where the dollar came fast enough to get whiplash. Listen to the realest when he's preaching. It's a scripture provided by one of the best on the West Coast ride. Slide all the time on with it ill. Bigger than your whole amount. Boy, I get to it ill. Black Chuck's white beater like what? G-Dub can get down with the gangster strut. Me and D.O. Double G been doing this since Pups. How the hell we gon' get this up? Now repeat after me and sing the chant. We the realest in the game. Dog pound 213 remain. If you ever looking for the realest in the game, then you know it's one G top bang. They call it dollar dollar bill. Green is for the money, the money, the money. Dollar dollar bill. I'm up early in the morning with my boys on a mission. Paper to get, but first I sit in the kitchen. Half a bowl of Cheerios for nutrition. Got to start my day off to get the payoff. I lay off the bacon, the pork, of course. And then I jumps in my Porsche, of course. Slipping, sliding, I'm riding to this music. I'm laying back, staying strapped, staying back, staying black. Watch your mouth, they don't want you talking like that. But the paper is good, where I'm living at. That's why I do my best to always keep giving back. When I had a sack, before I had a Cadillac, my young homies used to always get it and get back. And then we grew and grew and then we formed a crew. And now we do what we do just to get that. They call it dollar dollar bill. Green is for the money, the money, the money. Dollar dollar bill. They call it dollar dollar bill. Pues nada, llega la hora de la maqueta. Esta vez es MC Alfie. ¡Alfie! Joder, hablábamos de Alf, joder, de nuestro macho webmaster y Alfie. Fíjate, ¿ahora va a ser todo el mundo de esta familia o qué? Qué coincidencia, de 20 años, él es de Barcelona, rellenito. Sí, de Barna. De Barna. Efectivamente. Y el título del tema es Rápida Balada. ¿Rápida Balada? Sí, y el título de la maqueta, Status Quo. ¡Uy! Hey. ¡Vamos, tira! Cierto. Tira nomás. ¿Qué puta maestro? Oye, loco, ¿has visto eso que tiene el Alfie que dice que se llama Maqueta? ¿Qué? ¿Maqueta? ¿Dices eso? Maqueta, debe ser de Marcos, porque vaya mierda de temas. Vivo enamorado del placer y no sé qué hacer. Saco rimas duras puras hasta el amanecer. Tengo una manía con en un vinilo y así noto como sigo vivo y mato al olvido. La finalidad, amigo, solo es quedarme contigo. Si respiro, me inspiro, si no suspiro y me piro. Que la cosa está muy clara, si este mental lo dispara. Para ti con cada bala, para reventar tu cara. Míralo y fíjate, fíjate cómo lo hago. Soy un mago del trago para acabar haciendo estragos. Pásame el canuto, te repercuto, inculto, dame un minuto y disfruto. Yo no vine solo para hacer puto. Todo lo que tengo es para ti, sí, soy un puto piscis. Este tema es chulo, lo hago easy. Vine a mundo en época de crisis, con el frenesí, sí. Para machacar a tus MCs, sí, no. No. Quiero tu respeto, de verdad, paleto. No me inquieto delante de un reto, y no. No. Soy un estandarte, solo quiero presentarte al arte de por culo darte. Voy a follarme al mundo con palabras, pero no sé si podré, porque mi mente está en obras. A estas alturas vivo sumergido dentro en la fe de crear y no dejar ni las sombras. Yo lo llamo rápida balada. Si se empieza, pues acaba. Si lo escuchas, se te cae la baba. Hoy me he despertado de madrugada. Me echo un porro con la almohada. Le cuento las mil historias de mi amada. Soy un tipo singular. Sin lugar a dudas y sin dudar. Vuelvo a clavarlas todas en tu yugular. Que yo les traje el arte. No te quepa duda. Con mi vivo en la amargura para provocar locura. Lo bueno de un tema con rimas rápidas. Que puedo dejar a todos al lado de una lápida. Con cara pálida, temperatura cálida. Dentro de mi piso, casa blanco, mar de humo, una barca y un paraíso. Buah, ya ves, ¿no? El pavo. Sí, sí, parece que le está cambiando ya la voz. Está haciendo todo un hombre, chaval. Ya ves, ¿no? Ahí se está forzando y todo. Joder, si al final va a quedar maqueta, luego aparece una maqueta. No jodas a los rappers en principio, búrchate a ti mismo, loco, que tienes tema rimando en participio. No voy a dejar a nadie vivo, morirán a tiro de las palabras macabras que respiro, mimo y rimo. Escucha este temita y no te quejes, dale vueltas y a ver si encuentras respuestas. Otra vez un puto eje, hago badminton con las palabras. Casi nada, estaré en tu concierto con una Remington desde la grada. Voy a dejarte la marca zorro, voy a pasarme tus letras completas por todo el contorno, el forro. Creo que tienes bastante morro, si papá te ha puesto un cheque, pero el peque no demuestra en corros. Voy a follarme al mundo con palabras, pero no sé si podré porque mi mente está en obras. A estas alturas vivo sumergido dentro en la fe de crear y no dejar ni las obras. Voy a follarme al mundo con palabras, pero no sé si podré porque mi mente está en obras. A estas alturas vivo sumergido dentro en la fe de crear y no dejar ni las obras. Y seguimos aquí en la www.radiotrasca.com. Aquí estamos. Después de escuchar esta maqueta, vamos con lo esperado. Con lo esperado de la semana. Esa sección que tenemos llamada Tu turno. Tu turno, ahora mismo. En su caso, su turno. Efectivamente, pasado, presente y perfecto. Mandó un correo a info@radiotarasca.com. Y ya sabes, si no tienes nada publicado, ningún disco ni ninguna maqueta, simplemente improvisas o tienes algunos temas y quieres rapeártelos aquí, pues ya sabes, mandas el correo, tu número de teléfono, quién eres y desde dónde nos llamas. ¿Desde dónde te vamos a llamar, no? Perdona, porque te vamos a llamar nosotros. Hombre, claro, a ver si ahora va a tener que llamar él. Tenido ya a cuatro personas que han venido aquí. Las hemos conocido, se han improvisado, algunos han cantado cachitos que ya tenían hechos. Y nada, tenemos a otra persona esta semana. ¡Aquí está, de naranja! Que está aquí de naranja. ¡Con 60 kilos de peso! ¡Hola! ¡Goto! Hola. ¡Pelo un poco semilargo! ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¡Hola, qué buenas tardes! ¿Cómo te llamas? Me llamo Miguelito, pero me llaman en francés. Pues nada, Miguelito. Muy bien, francés. ¿Pero eres de Francia? No soy de Francia. Lo que pasa es que, como no pronuncio bien la R. Vale, pero no eres de Francia. No soy francés. ¿De dónde eres? De Ocasitas. Ocasur. De Ocasur. O sea, que pilla aquí al lado de Pamendito. Aquí el 131, niño, se baja. ¿Llevas mucho tiempo rapeando? Bueno, llevo ya bastante tiempo intentando remodelar mis temas, mis canciones y mis rapeadas. Vale. ¿Y qué te vas a improvisar o...? Bueno, lo que tú cameles. Si no tenía nada preparado y bueno, voy a ver. No tiene nada, ¿no? No tiene nada publicado, ningún disco, ninguna maqueta. No, tengo maquetillas hechas con amigos míos y rapeadas. Yo con ellos. ¿Pero no tienes? ¡En el parque! Eso es lo fundamental para estar aquí. Así que es tu turno, compadre. Directamente, ya sabéis, desde Orcasur, el francés, con este beat que está sonando, ya está escuchando. Wow, mira. Sí, señor, el francés, no. Toma. Importa que no pronuncien la R otra vez. Estoy tranquilo, escucha, mira, niño, estoy cansado. Y es por los pocos que antes de ayer yo me he fumado en el parque de marihuana, de también de chocolate, pero de bueno, los parques, los bueno. Pinillos y los niños que me maten. Y me dicen, no me lo digas más francés, que no pronuncia la R, ¿por qué te metes conmigo? Cada de pie, tiene los pelos hundido, los pesos como hundido. Y bueno, yo te bueno, digo, bueno. Tranquilo, no te tires al tendido. Los toros tranquilos, déjalos que no se maten. Y todo el mundo me alcance y le coma. No, no digas eso, que no te mate. Me gusta mucho rapear, aunque no pronuncio de la R. Y cuando todos se meten conmigo, me meto con el redenito, el goto este. Está muy goto, te gusta comer panceta. Y todo bueno. El mundo te critica porque te pones de cebolletas hasta el culo. ¿Este chaval qué pasa? Bueno. Es que me hace de reír el vuestro DJ. Me hace reír. Muy bien, chaval, muy bien. El francés. Me hace reír. El francés desde Orcasur. Tiene buena madera en la cabeza. Bueno, pues. Y tú tienes buenas hamburguesas en la tripa. Qué bien. Hamburguesas en la tripa tienes tú de haber comido. Ya, porque venga. Tienes toda la vara y el umbigo te has cocido. El culo no te lo lavas, las manos las tienes cansadas. Por favor, godito, quítate ya la papada. Estoy cansado de escucharte con los pendientes que tienes. Bueno. Si tú te metes con el francés, yo me meto con tus pendientes. Niño maraña. Tienes un ligero toque. Me recuerdas a un toque mexicano también. Sí, también. Sí. Mañana te van a encontrar en el Manzanares. Bueno, amigo. Yo no tengo familia en México. ¿Cómo? Bueno, no me Francis. Vaciles, gordo. No me vaciles más. Este chaval. Tiene la cara hinchada. Oye, córtale ya. Ya no puedes más. No comas chorizo, no comas chope, no comas jamón serrano, que eso sabes que te jode. Y la gota. Bueno, pero este chaval se echa mi vida y todo. Oyente de Radio Trabajar. Sí, señor, muy bien. Te vamos a esta sección al final va a salir. Te he escuchado a ti decir en un momento que mañana... ¿El qué? Que al francés mañana se le van a encontrar en el Manzanares. Posiblemente. No sé. Pero ¿y eso? Es... No, pero amenazas que te reviento. Es una presión. Como amenazas te reviento. Uy, este chaval, al final ya verás. Te meto un jetazo que te cruzo la cara, chaval. A que sales de aquí pitando, hermano. A que te pago toda la cabeza. Pero bueno, vete conmigo a la calle. Ya se está pasando. Oye, un momento. Ya se está pasando este chaval que le va a llegar. Perdona, Juanma. Perdona, porque sé tu programa, pero me está faltando el respeto. Bueno, claro. Me está insultando. No, vamos a escuchar que también. Estoy rapeando, tío. No me estoy midiendo contigo. Estoy rapeando, tío. Ah, ya. Estoy rapeando. No, pero. Si yo no lo digo por eso. Haya paz. Haya paz. Disculpa, francés, compadre. Ya, es que tú si no hay ningún problema. Venga, francés. Venga, ¿qué pasa, chaval? Sí, no hay ningún problema, tío. Bueno, réplica. Pedimos réplica, como se dice en la batalla de gallos. ¿O qué? No, porque no, porque no voy a rapear. Porque no vas a rapear. Efectivamente, porque yo no sé, hermano. Pero si quieres, te puedo enseñar unas rapeadas. Bueno, pues tú lo que te tenías que invitar a dar una cervecita. Bueno, bueno, bajo. Bueno, que pique tienen hoy aquí. Claro. Venga, vamos a tomar unas cañitas y unas cervezas. No, pero porque ahora estoy currando, niño, luego voy. Francés, muchas gracias. Venga. Bueno, vale. Renito, te espero en el lobito y nos tomamos unas cervecitas. Venga, vale. Y perdona, Nada, Juanma, nada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, rellenito. Joder, macho, me dio un sarmiento, me ha dado este. Pero bueno. ¿Qué ha pasado aquí? Pues no lo sé, porque a lo mejor tenía el chaval, venía un poco tenso. Oyente de Radio Tarasca, simplemente no vamos a explicar nada más que habrás escuchado. Ahora te digo yo con la cara como un candado. ¡Suéltala! ¡Supri! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi estilo es como el tacto de un dedo contento. Pregúntale a las chicas del convento. Vivo en laberintos de tinta. Bebo ríos de tinto. Fumo el polen que me trae el viento. No sabes tocar el instrumento y no hay ninguna clase donde puedas aprenderlo. El puto micro tiene su misterio. Aleja de tus babas, te voy a hacer sentir inferior, chaval. Reza, reza. El misa se te despieza. Empieza por borrar tu sonrisa y tu tristeza. Se fue por momentos en libertonia, fruto de una sobremesa surgida de entre latas de cerveza. Música idónea para beber y follar. Bailar con esto te va a costar, te lo digo. El micro es mi muy mejor amigo. El enemigo es la expo y por su fracaso brindo. Chin, chin. Uno para todos y todos para uno. Chin, chin. Aquí y ahora es el momento oportuno. Cuéntales. Las estrellas nos hacen señales y un disco que nos hace ser fundamentales. Sin remedio, sin trampa, sin misterio. ¿Se mueren de hambre? Sí, de amor y de celos, en serio. Saben que el nombre de mi grupo es un gran cebo. Ahora Java entra de nuevo. Yo no creo en las personas normales. Lo que yo digo es todos somos especiales. Yo no soy un genio, era un vacile, pero sí que soy un mago. Pienso en las canciones que quiero escuchar y las hago. Mirando el lago como Narciso, merezco un friso. A ti solo te salva el ser yo vago poetizo. Más quién va a querer hablar de ti ahora. Con nuestro disco en la calle. Tu nombre se evapora y se va por ahí. Maestro Sohai. Baila abrazado a un ladrillo. De los que hablas, comento, hagan pasillo. Rebel, chelas, insulino, violadores. Son grupos duros para el crudo hip hop hardcore. Suena un ritmo dopado. Me siento arropado. No puedo no querer dejar de amar a mis hermanos. Con tu mano de obras, mano de obra maestra. Mano de santo en tu fiesta. Rumbas la mano que mece la Vestax. Sí, sí. Y en otra vida fue Vivaldi. Yo no corro tras el ritmo como un Fittipaldi. Yo vengo a hacer historia. Sí, con un baño de rimas en tus lagunas mentales. Para que hagas memoria, somos la rima de alto standing. La que nos sale así como así. La del rojo, pasión, Carmen. Tengo a mi lado al abogado del alma. Ajá. Cuando sus versos son oraciones para los hombres sin calma. Sí, vengo tranquilo, como lírico y su estilo. De frases largas y pausas que mantienen en vilo. A la grada, lanza metáforas que son seda en el aire, de esas que matan con sigilo. Guante elegante, tiene un ramo con espinas. Micrófono en pro del hardcore. Estamina. ¿Y por qué es tan importante para mí una rima? Porque el rap fue el primer camino de ganarme la vida. Pero soporto un halago y un mal trago. Sueno después de un relámpago. Reconozco si la cago. Hago y deshago por no hacer el vago. Solo el amago de coger el micro causa estragos. Por eso el mundo me señala con el dedo. Porque vino el público con el quiero y yo con el puedo. El juego eterno de dar y recibir placer. Hoy es un día para volverlo a hacer. ¡Nuevo!

¡Uy! ¡Hombre! El Windows, niño, que no arranca. Tú fíjate. Bueno, sí. Después, como vamos a tener al enviado de Alf, pues que nos resuelva el problema. Hombre, ¿no? Efectivamente, que meta ahí la manita. Deja ya. La zarigüeya, ¿qué le pasa? Porque está comiendo ahí, déjala. No, está comiendo. Pero mira cómo me está mirando. Sí, parece que me quiere decir algo, niño. Pues sí, te va a decir algo. Hombre, ¿qué te crees? Que esta yo la enseño a hablar. ¿Pero cómo la vas a enseñar que a hablar? Sí, hombre, que la enseño a hablar. Hasta los perros, niño, hablan. Venga, rellenito, a ver qué cosas tan increíbles nos traes. Pues mira, pues te estaba hablando de un perro que hablaba. Ya, madre, yo, pero no, eso no me lo creo. ¿Cómo que no? Pues sí, tú sabías que hay un prestigioso, un prestigioso. Un prestigioso, sí. ¿Sabes? Un psicólogo de esto de los animales. Es que sí, tiene un nombre especial, pero cómo, se llama... ¿Cómo se llama ese hombre? Psicozoólogo. No. ¿Pero ese es el nombre de él? Psicozoólogo. Ah, un psicozoólogo. No, hombre, es un psicozoólogo, es un psiquiatra de esto de animales, hermano. ¿Y qué pasa? Bueno, pues resulta que ese hombre escribía libros. Y en uno de sus libros dice que descubría un perro. Fíjate, cerca de Jeff de Zeit. Que descubrió un perro hablando. Sí, sí. Hombre, este... Mira, te voy a decir el nombre del psicólogo este. Se llamaba K.E. Snyder, como el del Madrid. Pero, ¿entiendes? La pega igual, ¿no? No, no la pegaba igual. Este no pegaba ni un palo, niño. Este escribía libros nada más. Bueno, pues resulta que este hombre... Rellenito. En su libro dice que vio un perro en la cercanía de Zeit. Que el perro hablaba. Sí, sí, sí, sí, como te lo estoy contando, no me pongas esa cara. Pero ¿y qué decía el perro? Pues mira, este hombre, oye, este hombre dijo, este perro, ¿sabes? Tenía un dueño que se llamaba Aniel. Bueno, pues la primera palabra que dijo fue Aniel. El dueño le enseñó a decir Aniel. Y además, también le había enseñado las palabras Aniel. Sí, no, hueso, cerveza y silencio. ¿Cerveza? Efectivamente, el perro estaba enmonado todo el día. ¿Cerveza? Que es verdad, hombre. No puede ser. Es increíble, sí, niño, eso te lo digo yo. Hombre... Realmente, yo te digo que hay personas que seguro que se han puesto enfrente de su chusquel a intentar hablarle. ¿Cómo? Que los perros son muy listos. Esperando respuesta por su parte. Que yo he visto niños vídeos de primera, que los perros cantan y todo. Y las nubes se levantan. Que sí, hombre, que lo he visto yo en la tele. Bueno, que niño, que los perros son más listos que tú. Está demostrado. ¿Y qué más nos traes? Pues mira, güey, te traigo pues estos perrillos. Fíjate, los perrillos pobrecillos. Tú sabes que los pies negros. Bueno, esto, los indios estos americanos. ¿Sabes quién era los pies negros, no? Sí, los pies negros. Siempre has oído pies negros, está Pascual. Bueno, pues esta gente, antes de que vinieran los colonizadores... ¿Colonizadores? Sí, sí, antes de que vinieran los colonizadores e introdujeran el caballo, pues los indios pies negros, ¿sabes lo que utilizaban? A los perros como animales de tirar de las cuerdas y de todo. De las cuerdas. Sí, sí, de carga, efectivamente. De carga. Joder, macho, menos mal que este chaval, fíjate. Yo soy muy mal hablado, ya sabéis, hermano, que... Pero vamos, que sí, que utilizaban de carga, hombre, pues siempre utilizando el régimen laboral, ¿no? ¿Pero cómo que el régimen laboral, niño? Eso se explotará a los perros. Para quitar horas al peón, coño. Pobrecillos, hombre, por favor, los perros. Hombre, pero que el chusquelillo tiene fuerza. ¿Tú qué te crees que un chusquel no tiene fuerza, relleno? Sí, pero te lo ves tirando ahí, a lo mejor, imagínate, de una carroza. Pobrecillo, pues yo no me lo imagino. Es como la zarigüeya también tiene fuerza. Sí, pero la zarigüeya, niño, yo últimamente la veo muy mal. Hombre, porque... Te lo voy a decir. Sí, tú la ves mal, pero yo creo que es el invierno. Sí, verdad, así es que se la ve muy paradita, ¿sabes? Muy así, poco activa. Menos activa. Es por el frío, se le cae el moquillo también. Le pasa como a mí. Bueno, pues así como a ti te pasa, ¿no? Pues sí. ¿Sabes qué? Hay una lagartija, hermano. Te voy a hablar de una lagartija. Bueno, no es una lagartija. También me llamaba lagartija, ¿no? Antes. Sí, también te llamaba lagartija, efectivamente. Pero esto no es una lagartija, es una salamandra. ¿Una salamandra? Sí, sí, efectivamente. Es la salamandra siberiana Inobius Kesilingi. Joder, vaya nombre que vaya, le ponen, nombre a lagartijas, que le ponen macho. A los lagartijas, macho. Como le podían poner Paco, o perfectamente. O como el lagarto cómodo. Bueno, pues esta lagartija, güey, perdón, salamandra sobrevive a temperaturas inferiores a menos 35 grados. A menos 35 grados. Fíjate, pues esta lagartija con 10 grados está bailando una sevillana de lo contenta que está, ¿me entiendes? Si aguanta menos 35. Joder. Vamos, ¿tú dónde has visto una lagartija así pega a la pared? Ahora que hablas de lagartija, le voy a buscar una lagartija yo a la Zari para que hagan de pareja. Sí, sí, sí, sí, porque este animal necesita desahogo. Ah, que sí. Te lo digo yo porque tiene la chumina, mira. Pobrecillo. Nah, se arrasca mucho, se arrasca. Hay que traerle una lagartija. Hay que traerle algo a esto. Una lagartija. ¿Y por qué no lo íbamos al zoo? Allí hay zarigüeyas. ¿En el zoo? Pues no. La verdad que hace poco estuve en el zoo. Hay que decirlo, estuve en el zoo de Madrid y pregunté a varias gente de allí. Que ¿y no hay zarigüeyas? Nada, no hay zarigüeyas. Hay oso panda y no zarigüeyas. Bueno, le llamamos con el oso panda a ver qué sale. Yo me sí. Hay surigatos, eso sí. Oye, niño, hablando de sexualidad así de los animales. ¿Qué pasa? Estamos hablando así, ¿sabes? Bueno, pues imagínate el león, el más fiero del rey mundo entero. El rey de la selva, que le llaman el león. Pues este es el animal con mayor actividad sexual. ¿El león? Sí, sí. ¿Tú sabes cuánto puede, cuántos polvetes puede echar en un día con su pareja? ¿Cuántos? 100. ¿100? Sí, efectivamente. ¿Un león? 100 desahogos. 100 desahogos que se mete. 100 desahogos y 100 alegrías. Así está todo el día tirado, pazurrado. Joder, que, y luego encima, las que tienen que cazar son las leonas. Fíjate, pobrecillas. Él es panzurrado y las otras cazando. Madre mía, sí. Oye, y también hoy una así que tiene mucha actividad sexual. ¿Cuál? A ver si te lo imaginas. ¿Un animal? ¿Un animal? Sí, sí, así muy... Cuidado. El... Nada, no el vas a saber qué es. El rinoceronte. ¿Qué es el rinoceronte? La rana toro. La rana toro. La rana toribio. Sí, sí, es tal su agresividad. O sea, tiene una agresividad sexual. ¿Cuál? Agresividad ya. Sí, sí, agresividad. Que todo lo que pasa por su lado se lo cepilla. Tú fíjate cómo será la actividad sexual de este bicho. Todo ver, lo que vea. Que ve, vamos, niño, ¿qué pasa? Un día tenéis un háster que lo solté y se lo pinchó. Relleno. ¡Joder! Qué cuerpo tan raro y qué cosas también raras tiene este mundo. Pues sí, pues como tu rodilla y tu clítoris. Encontrarás cosas increíbles y sin embargo ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. Now what I'm not getting is that why you can't understand, you can't rock a mic like I do. I fuck around with niggas but then they try to take advantage and take for granted, so I lie with the automatic to stay on deck. I always look them in the eye, can't trust nigga. I'm being real, what you seeing? Don't be going for no shit, it's all die. I be hanging with niggas, let it do the when he busts, hush, hit it, that's I freak a hoe every now and then, but I'm acting funny with my money, Now if you think you ran into some riches, turn around, but you can still hit this bomb. I go around through the hood with the top down. Hit the switches for the bitches, make it drop down. Jealous niggas play hating, can't stop. Asking where I'm from, hit them up. And the gang will be blasted to think. And the weed, alcohol got us insane. You can run, but sometime you gotta feel. When we drop the kick, bumping in your face, it's like way too off again. I keep rocking. All my niggas hating me, my beat knocking. Pimp strutting as I walk in. Hearing all my bitches talking. It's like way too off again. I keep rocking. All my niggas hating me, my beat knocking. Pimp strutting, I hear all the homies talking. At the party, all the homies seeing. I make it left on Atlantic, then I see my niggas from the pound, so I slide. Say what's happening to them niggas that don't know my name in my game, give a fuck, I'm so high. Ran out to get the plan out the what's happening, cracking nigga with that. Hit the back shack, step to this rat the crack. Lay down the game, games can't top. I say I'm a pimp and I am hard on the hoe, make it say god damn. They say what you want, I say girl why. They say give her cash, I say eat my damn. I'm back up into my link in the beat. I need somebody roll up my weed, what's up? Roll two joints of blunt, lead a dash while I turn up the beat and give them up. It's like we're too off then. I keep rocking. All my niggas they can hear my beat knocking. Pips sweating as I walk in. Say what? Hearing all my bitches talking. It's like way too off then. I keep rocking. All my niggas they can hear my beat knocking. Pips sweating, I hear all the homies talking. At the party, all the homies see what? And anything that ain't ours, nigga, take it. I saw your bitch and she wanna eat a back dick. Make a nigga grip the heater and blast shit. All the homies see walking in the parking lot. We in khaki blast niggas in parking lot. Nigga, this a gangster party. And you ain't supposed to be here. Nigga, best to beware. Prepare. Look at here. I'ma tell you how. Jeez, dip with the chrome with the argon. Super fly and corrupt and we're back. If you trip, then trip. Gang bang, blood a grip. Come a quip. Or don't come at all to the strip. Or you might get hit with shit to make you flip. And if that ain't the case, I'ma tell you to your face. If the sun shine on my palm, fuck all y'all. It's like way too often. I keep rocking. All the bitches wanna blow off my socks. Pimp strutting, I hear all the homies talking. At the party, all the homies see. It's like way too often. I keep rocking. All my niggas, they can hear my beat knock. Pitch strutting as I walk in. Get my bitches talking. Yeah. Tight ass niggas. Yeah. Super fly corrupt. Not giving a fuck about a bitch. Whole slut trap trick. You know what I'm saying? Scam clean. Yeah. Why? Is this for my niggas? Pues como te iba diciendo, rellenito McEnhan. No me hables muy fuerte, niño. ¿Qué te pasa? No sé, me duele un poquillo la cabeza. Estoy como ni nublado. Uy, un ni nublado. Sí, de esto que me da un... Uy, ese color amarillo. Uy, niño, no me asustes. Uy, uy, uy. Niño. Uy, el pecho. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Hombre! Que ya lo sabía yo. Que ya lo sabía yo. Ya viendo... Que digo que viendo el color amarillo de la cara que se le estaba poniendo a rellenito, digo... Ya viene Chris. El chico este tiene un color muy raro de piel, rellenito, ¿no? La verdad que sí. No, pero sí. ¿Cómo va a tener una ropa? Con la camisa de cuadros. Sí, ¿no? Pero bueno, esto. Vaya, este chalequito propio no tiene frío. Pues no, la verdad es que es extraño, ¿eh? Joder. Porque ya, con el frío que hace ahora mismo aquí en Madrid. Sí, con el Plutón. Yo he probado en Plutón, hace mucho frío, ¿eh? No me digas que ahora mismo en Plutón hace frío. Pero como siempre. Durante todo el... Ah, como te dije anteriormente, en Plutón dormimos debajo de la Tierra. Dormir debajo de la Tierra, ¿verdad? Sí, dijiste. Claro, porque el calor se concentra. Porque si viviéramos fuera, nos helaríamos. O sea, no se puede. ¿Y nunca salís arriba a la superficie? Que si salimos. Hombre, claro, cuando salimos con las naves. Ah, o tenéis como grandes centros comerciales, ¿no? No, pero adentro. Ah, todo adentro. Sí. Por fuera no se ve nada. Claro, por eso no saben que estamos ahí. Joder, lo que grita usted hoy, ¿no? Hoy está... Grita mucho. Sé que le he tomado una pastilla para la garganta. Ah, si no me diga. Sí, es que pues se lo garganta. Se lo he notado yo. Bueno, sí, ¿y qué te cuentas? Pues nada, mira, que te venía a contar una movidita. Pues nada, cuenta, ¿no? Porque estamos ahora mismo en, durante el programa, sí, ya sabes, la radio Tarasca. Sí, que dicen los pilotos de los aviones. A ver, es verdad, el otro día hubo una cumbre en la cual los pilotos de los aviones pedían que se investigara mucho más, que no se dejara en el aire todas aquellas visiones que ven pues todos los pilotos, tanto los pilotos de sí, de los aviones, los pilotos de aviones en Rusia. Pues la KGB, pues más pillan volandas. El servicio secreto soviético, así que pues chaval, ¿tiene el número de Plutón? A decírselo. Joder, madre me paró. Pues te voy a decir una cosa. Dime, cuéntame. ¿Sabes quién son los que se ponen delante de los aviones? Pues... ¡Mi primo y yo! ¡Es verdad! ¡Como te lo estoy diciendo! O sea que vosotros bajáis aquí abajo a hacer el moñón. Pues hijo, ya va. Y eso como eso tiene que soltar. Eso contamina, ¿no? Eso contamina. Bastante tenemos nosotros con los aviones de aquí como para que vengas tú ahora mismo, Cristóbal, aquí a... O sea que eres un irresponsable al volante de la nave, tú y tu primo. No, mi primo, pero chico. Y encima vienes aquí a llenarnos de contaminación. Lo mal que tenemos aquí. Pero que me da igual, que tú vienes con la nave. Ahora mismo no me está gustando lo que estás diciendo, Chris. Hombre, también. Está bien. Eso es una costumbre que hay aquí que no... No nos la quitamos ni para atrás. Que mi primo y yo, de vez en cuando, cogemos la nave y le damos unos piruletes y para la tierra. A quedarnos con los pilotos. Y nos ponemos delante. Pues es peligroso eso también, además de que contamina. Hombre. A ver si te pilla el de la... A ver si te pilla el de la KGB, hombre. En el espacio de policía. Ya, pero... Yo voy por el espacio. No hay nadie, no hay policía. ¿Claro? sois prudentes, ¿no? Prudentes. Y venís a hacer el gamba aquí. Pero que nada, hable los prudentes. No me ha gustado, Chris. Pero bueno, por favor, escuchad. Oye, pero tienes algo más que contarnos, porque estamos, están los oyentes de Radio Tarasca escuchando y yo creo que a lo mejor les gusta, pero vamos. Hombre, es que... No, yo no más que venía a decirte eso. Solo venías a decir que tú, porque cuando te pones... Cuando te pones de pedo tú y tu primo, que vienes aquí a hacer el gamba con la nave y a contaminar, porque dices que encima las naves que lleváis, que contamináis tres veces más que dos aviones de aquí. Hombre, yo, pues yo te digo ahora mismo, como ya me entera de quién es la KGB, pues a ver si es verdad que te pilla la KGB. ¿Pero cómo me va a pillar la KGB? Si yo no me meto, yo me camuflo. ¿Cómo te camuflas tú? Yo me voy a pegar a la luna y me camuflo. Hombre, porque estás en el cuerpo de rellenito. No, no, pero ahora mismo así sí. Pero me digo que si bajo yo aquí, personalmente. Pero tú puedes bajar aquí personalmente, ¿eh? Y puedo arrestar la cara de otro hombre. ¿Y entonces por qué lo haces con rellenito? Pues porque me sale el cara de venir hasta aquí. ¿Me entiendes? Para nada. O sea, que también gastáis, ¿no? Cuando vais a hacer... Okay. Solo lo hacéis cuando estáis borracho, que no... Sopa y ya... La locura, la locura, ¿no? Bueno, pues... Vale, pues un poquito de prudencia, ¿vale, señor Chris? Yo sé que estoy viendo ahí, que es tu transporte. ¿La motillo esta? Sí, es eléctrica. Pero eso no, se tiene que deslizar bien, ¿no? Eso sí, se le... ¿Deslizar? ¿Te quieres dar una vuelta o qué? Si tiene claro. Pero eso me coge los dos puntos. No, hombre, esto para andar por aquí por el barrio, para subsanar los problemas de la gente con poca movilidad. Pero, esto coge 10 kilómetros por hora solo. ¡Uy, cantidad, por Dios! ¡Pero si solo es nada! Pero seguro que contamina mucho menos que tu nave. ¿Qué va? ¿Eso de qué va? ¿De gasolina? Oye, Chris, mira, me... Me duele. No, te voy a decir yo. Rellenito, mira, nunca tenía. Siempre tengo ganas de que venga Chris y de que tú te quedes ahí, pero esta vez tenía ganas de que vinieras tú. Sí, ¿por qué? ¿Que se ha puesto gamba este hombre o qué? Mugamba. Y encima viene aquí a decirnos que. Dice, si solo venía a deciros una cosa, que con la nave espacial, que cuando me pongo bolinga yo y mi primo, cogemos la nave espacial y yo sí puedo bajar para la Tierra, lo que pasa es que me cuesta muy caro. Pero bueno. O sea, y vienes aquí a hacer el gamba. Dice, sí, además no vea. Le pregunto por si el combustible dice que no vea lo que contamina la nave. Al final vamos a tener que hacer algo ya, ¿eh? Porque encima se me queda un cuerpo chungo. Se ha revelado porque encima le he dicho que no me gustaba mucho, no sé qué tal, y no veía cómo se ha puesto. Y le iba a cortar y digo, tengo ganas de que venga rellenito, no me ha dado tiempo. Venga, coño. Ha dicho antes de que me cortes tú, me voy yo. Uy, se ha ido él. Por lo menos así está. ¿Has tenido frío allá arriba? Que sí he tenido frío, si es que no siento nada, Juanma, te lo digo en serio. Porque dice que no ve la temperatura que hace en Plutón, que por eso viven debajo de la Tierra. No, pero es que la yo estoy en una habitación metida así como de color gris. Claro, pero que todo, porque lo hacen todo debajo ahí, en el núcleo. No noto frío, la verdad, niño, bueno, no sé, un día a ver si me pellizco o algo y me despierto ahí. Despiértate, hombre. ¿Qué pasaría? Y te das una vuelta por Plutón. Joder, y conoces a la gente de allí, entablas amistad. Oye, pero yo que sí, con el cuerpo de este bicho. Mientras tanto, con el cuerpo de este bicho o con el cuerpo que sea... Vamos a escuchar un temita más de las agujas estrambóticas de la Da Costa del Vía Lusitana 128 posterior y con alegría de que rellenito ha vuelto. ¡Supri! My Beamer, listening to Ether, bumping through your speakers. Know I got the heaters, rockin' don't stop. I keep the rockin' don't stop. I'm banging the beat, you know I like the hip hop. You know who it is? It's me, bitches. Smoke good, eat good, drink good, fuck good. Coming to the club, stuntin' like you should. My shit on fire, I don't need no gasolina. I'm coming to your block with the new two-seater. Bring me along, man, call me the Sandman. When I drop beats, I'm the one-man band man. Cash rules everything around me, clean, get the money. Dollar, dollar, bill, shout, fuckin' freeze. You know who it is, it's me, bitches. Vida loco, blanco poco. Si me la foto, that Bentley spoke. Ven solito, ven solito. In front, I'ma shoot that ass like a frito. Sniffing at you, yo, tryna be Sosa. Tryna act tough, but you're soft like Georgia. I ain't gotta shoot ya, I could just choke ya. You tryna make paper ass, I could just show ya. Freeze! You know who it is. It's me, bitches. Come on.

en las redes de internet y que esté todo tan bonito y tan precioso y tan fácil de manejar. Marquemos. Joder, esto tiene muchos números. Niño, pero bueno. Son muchos números. ¿Tantos números? A ver, la provincia, ciudad, pasa el planeta. Sistema solar. Madre mía. Estamos llamando al mítico Alf. A ver, a ver. Hola, Alf. Sí, adelante. Hola, Alf, ¿sabes quién soy? ¡Willy! No, Alf, soy Willy, soy el Langui. ¡Hola, Larry! No, Larry no, Langui. ¿Cómo? Que soy el Langui, de Radio Tarascá. ¿Qué pasa? ¿No te acuerdas o qué? Que manda el número para que te llame. ¿Qué pasa? ¡Encantado! ¿Cómo va esa pierna? Bueno, la pierna bien. Qué vacilón es este Al, rellenito. ¡Ay, cómo se lo monta! La pierna, me dice. ¿Qué me dices de la radio? Pues nada, eso te decía que le hemos contado a los oyentes de Radio Tarascá que tú eres nuestro webmaster y que como tenemos tantas dudas con el ordenador, porque ya sabes que yo siempre me mensajeo contigo ahí con el correo cuando tengo una duda, que se me ha abierto una pantalla, que ahora no puedo cerrar, que se me ha quedado bloqueado. Y pues por eso te llamé, porque digo, una nueva sección en la cual nos resuelvan esas dudas. ¿Y quién mejor que Al? Desde Melmac, que lo tiene todo pilotado. Pero claro, tú me has dicho que no puedes. Claro, y que me vas a mandar a un coleguita de aquí, que es compadre tuyo, de cuando estuviste por aquí. ¿Mi colega? ¿Es un colega tuyo o qué? Somos uña y carne. Uña y carne. Bueno, Alf. ¿Y qué estás haciendo? ¿Te hemos pillado en mal momento? Intento salvar vuestro planeta de una horrible guerra nuclear. Bueno, pues entonces no te queremos distraer más, ¿eh? Porque eso corre prisa. No hay problema. Ya tiene nuestro número. Volveré a llamar. Al, cuando quieras, compadre, nos das un toquecito, ¿vale? Si no, pues como siempre, con el correo. Eso es. Venga, cuídate y da recuerdos a Willy. Increíble, ¿eh? Joder, macho, pues fíjate que yo así tan esto no había escuchado esa voz. Joder. Hace mucho tiempo. Joder, sí, macho. Sí. Qué ilusión. Mira, están llamando a la puerta. Vete a abrir, relleno. ¡Voy! Hombre, pero Alf. ¡Hombre! Alf. No. Uy. Se acabo de hablar con Alf, yo, pero. Mira, por favor, chico, no, si soy Alf, no soy Alf. Uy, qué gran parecido tienes, sí, con Alf. Sí. Soy clavado, la verdad. Somos primos. No, si ya me había mandado el fotos de claro. Por el correo. Bueno. No, nos confunden, sí. Oyentes de Radio Tarascá, tenemos aquí a la persona enviada por Alf y se va a presentar directamente. Hola. ¿Qué tal? Yo soy Andrés. Andrés. Claro, sí. Pero que... también respondo por Alf. También responde por Alf, sí, ya sabéis. Sí. ¿Desde dónde vienes? Vengo directamente desde Melmac. ¿Desde Melmac? Desde Melmac de la frontera. ¿Desde sí, Melmac? Sí. Hostia, eso me suena a Cádiz de la frontera. Ahí estamos. Yo creo que este chaval es de Cádiz, ¿eh? Es de Cádiz, algo, ¿verdad? Algo hay por ahí. Eso es que de el Al, y como conoces a él, eso es cuando Al vino aquí o algo. Cuando Al vino a la tierra, lo que pasa es que, claro, él necesitaba amigos. Y él empezó a buscar gente y hizo como un casting y buscó a gente que pensaba que se podía llevar bien con él, de su planeta, de su mismo rollo. Sí, y un día sí. Vino a mi casa, yo me lo planteé allí, se escapó de Willy y vino a Cádiz a buscarme. Tío, tenemos que ser amigos porque yo creo que tú y yo tal. Y me empezó a enseñar informática. Fíjate. Y ya me acogió, un día me llevó a Melmac, hice un máster allí en Melmac de páginas web. Joder. Sí. Mira la zarigüeya, como si le quiera mirar. Mira la zarigüeya, sí. Mira. Pero ni, no, no, ni, no dice ni mu. Pero bueno, tú sí estabas puesto de Radio Tarascá, ¿no? Porque hombre, claro. Si Al nos lleva todo el tema, tú habrás tenido que currar. Yo soy el que lo hace todo, en realidad, porque Al se lleva la gloria, pero el becario soy yo. Pero bueno, yo soy el que le da la tecla. Sí, por eso cuando nos hemos llamado dije, un coleguita de mi confianza, es uña y carne conmigo. Pues fíjate, claro. Está bien que lo diga. Está bien que lo diga, ¿no? Sí, hombre. Claro, jo, increíble, ¿eh? Pues madre, qué gran parecido tienes con Al. De verdad, así de perfil. Sí, eso me dices. Yo no puedo dejar de mirarle a ti. André, pues nada, bienvenido a Radio Tarascá. Te habíamos comentado a los oyentes de Radio Tarascá y sobre todo se lo había comentado yo a Al por el gran problema que tenemos a la hora de navegar, a la hora de meternos en informática, a la hora de estar con un ordenador. Claro. Pues la gente que no estamos acostumbrados, ¿sabes lo que te quiero decir? Son muchas teclas. Y digo, pues yo recibimos correos, díselo también a Al, bueno, de vez en cuando se lo digo, que el programa va... De puta madre, se puede decir aquí en la radio. Bueno, si lo están escuchando, seguramente. Lo estás escuchando. Sí. Él le llega en directo, él le llega... Claro, lo hemos dicho antes. Él le llega en directo y me lo manda y yo ya le hago la web y todas las cositas. Exactamente, directamente. Es el único que lo escucha en directo, porque vosotros lo escucháis indiferidos. Durante toda la semana. Esto es así, macho. Pero se hace para esos oyentes de Radio Tarascá y para no... perder la costumbre ni entrar en el aburrimiento. ¡Claro! ¡Esto es cachondeo! Por eso habíamos dicho, André, pues coño, una sección. Y sí. Yo tiré de Alf y Alf me dijo, mira, yo no voy a poder ir, pero te mando a la uña y carne. Y o sea que perfecto. Tú nos vas a responder a todos esos problemas que tenemos. Claro, los problemas que tenéis vosotros con los ordenadores. Y también voy a proponer paginitas interesantes, aparte de radiotarasca.com sí, y la excepción.net. O sea, esas son las páginas de inicio de todo el mundo. Que también estás tú ahí enganchado, ¿verdad? Hombre, claro. Porque Al no lleva todo lo que es Radio Tarasca y luego la página del grupo y todo el tema. Él me manda toda la información, yo la voy poniendo ahí y tal. ¡Qué cosa más bonita, sí, macho! Claro. Y sí, tan sí, bonita, sí. Joder, joder, os lo curráis bien, os lo curráis bien, desde Melmac. Hay novedades. Cada semana o cada vez que vengamos, de venga, os iré diciendo novedades de la página. Por ejemplo, estamos en iTunes. De la página de nuestra, de la página de radiotarasca.com. O sea, que estamos en iTunes. iTunes. Estamos ya en iTunes, relleno. ¿Y qué? ¿Eso qué es? ¡Esto digo yo que es hecho! iTunes, yo también diré que mi informática es para gente que no sabe ni informática ni inglés tampoco. ¿Ni inglés? ¿Vale? Ni inglés, o sea, yo diré iTunes, iPod, ah, y tú, etcétera. Como yo. Cada uno que se imagine. Yo el Dago le digo, ¿cómo es el nombre de este tema? Y él me lo dice tal como se diría. Pues así lo diremos, ¿no? Entonces, pues iTunes es un programa que tú necesitas si tienes un iPod, un reproductor de Apple, sí, para pasar las canciones a tu ordenador. Ese programa, a su vez, es una tienda, que es el gran negociazo, y también es un sistema para bajarte programitas de radio de internet, podcast, como este. El podcast, exactamente. Sí, señor. Entonces, si estás ahí, pues oye, mucho mejor tú desde tu programita. No necesitas ni entrar en la página, abres tu programa y directamente detecta cuando hay un programa nuevo y te lo bajas y lo escuchas. Y lo escuchas, o sea que a más gente vamos perfecto a llegar. Sí, para sí, mi gente cacharro no... este que llevo claro yo, para meterme las cosas. Claro, para tu hip-hop también, ¿no? Para el MP3, vale, ¿no? Sí, hombre, claro. Hombre, fíjate, joder, hermano. Claro, tú te lo bajas con el iTunes, sí, y después te vas a la carpeta de mis documentos, mi música, iTunes, podcast, y ahí te encuentras todos los MP3 y te los guardas tú en tu casa. O sea, que estamos en la gran tienda de iTunes. Estamos gratis, por supuesto, en la gran tienda de iTunes. Joder, y gratuito, como nos gusta a nosotros. Hombre, gratuito para la gente. Bueno, bonito y barato. Y barato, porque te escuchas Radio Tarasca por la patilla, realmente. Oye, niño, y mira que me he bajado el portátil. Sí, es verdad, se ha bajado el portátil. Estamos aquí viéndolo. Sí, no es un maletín de cuero, ¿eh? Es un portátil. Ah, vale. Es que me lo compré en el rastrillo. Está tuneado. Se le he puesto una pegadilla. Sí. Oye, pues mira lo que me pasa, que es que yo me meto aquí en los programas. Una gran duda. Entonces yo me cuero. No, ¿no cierra? No cierra. Claro. ¿Y eso porque bueno, eso, Langui, tú sabes algo? ¿Cómo se cierra esto? No, eso a mí también me ha pasado, que empiezas a y no te responde el programa. Uy. El ratón se menea. Pero claro, el programa no te responde y dices, coño, ¿y cómo? ¿Y qué? ¿Tengo que reiniciar, apagar el ordenador, encender? Pues es lo claro que hago yo. Sí. Yo doy a la torre y la solución. Y la solución. Porque yo me acordaba de lo del escape, no sé qué, pero vamos. Eso lo apagas y lo rompes, niño. Y, o sea, tú. Claro. Podemos hacer eso, esa es la solución del informático. Apagar y encender. Siempre, eso para todo. Pero después ya vienen otro tipo de soluciones. Que son en este caso, creo, vamos a ver qué está pasando a tiempo real en nuestro ordenador, en nuestro Windows. Ajá. Los consejos que demos también van a ser para Windows. Sí, ¿vale? Claro. Probablemente el que tenga Mac o el que tenga Linux es que no va a tener problemas. Entonces, por eso vamos a dar consejos para Windows. El Windows, niño. Claro, el que más falla. El que más falla. Y el que más utilizado, creo. Sí, sí. Vamos a hablar siempre de un ordenador con Windows no, XP. No, dice la Daco Style. Claro, no. La Daco Style es maquero y no tiene problemas. Entonces, ¿qué nada tenemos más que hacer? Dinero. Pero, claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, sí, Andrés? Antes de ir con el dedo a la torre. Antes de ir con el dedo a la torre, vamos a ir con el dedo a otro sitio. Necesitamos tres dedos. Tres dedos. Generalmente, la gente conoce control, alt y suprimir. Pulsando esas tres teclas a la vez, claro, se accede a una ventanita que tiene varias pestañas. Una de esas pestañas, las dos primeras, controlan los procesos, sí, los programas que están rulando en nuestro ordenador. Mira, si lo estamos viendo, lo está haciendo claro, aquí en el ahí ordenador. Ahí tenemos aquí procesos. Joder, cómo va tu portátil, ¿eh? ¿Cómo va tu portátil, relleno? ¡El mío es este! De todas maneras, vamos a cerrar aquí sí con escape o dándole a la crucecita, cerramos esta ventana y vamos a aprender una forma de abrir directamente esa lista de procesos. Hay dos maneras, una con el ratón, en la parte de abajo, donde está el reloj, donde está Windows, eso se llama barra de tareas. Barra de tareas. En la barra de tareas, botón derecho, y le damos a administrador de tareas, y ahí nos sale. O también pulsando control, mayúscula y escape. Como si con la mano izquierda hiciéramos el símbolo de OK, control, mayúscula, escape. Ahí, mira, pinga, le damos y sale directamente. Míralo, ahí lo tienes. Y ahí lo tenemos. Uy. Entonces, claro, ahí vamos a mirar en aplicaciones y en procesos vamos mirando. En aplicaciones veremos que alguna, como en este caso vemos, pone iExplorer.exe, no responde. Ajá. Se ha quedado pillado el Explorer. Sí, es verdad, a mí me parece que, claro, que es como verde. ¿No es un icono verde así? Un poco feo, con una cruz roja. Pues feo como tú. Sí, feo, no te jodas. Y gordo como tú, relleno, porque le tengo una... ¡Qué gordo, chaval! Si yo me estoy quedando hecho un figurín. Que a mí me pone eso, hardware, no sé qué. No, no, que yo tengo un problema con los virus. Yo tengo un antivirus, me tienes que venir a la casa. Esa es otra. Vamos, recomendaremos también algún antivirus que sea gratuito y que se pueda instalar bien. Desinstalando el que ya tendremos. Claro, tú que tienes que venir a mi casa del tirón. Oye, pero a ti te ha quedado claro lo de los botones. A mí me ha quedado claro que tengo que quedar con este muchacho. En el momento que tenemos eso por delante, el administrador de tareas... Ahí, en la administración de tareas. Nos vamos a donde ponga no responde. Es posible que como aquí lo veamos con el Explorer. Y pinchamos, seleccionamos ahí, un clic, se marca en azul. Y abajo a la derecha le damos a terminar proceso o finalizar proceso, ¿no? Le damos ahí y se cierra ese proceso. Nos dice, ¿estás seguro? Sí. Pum, aceptamos. Y es probable que... Como en este caso, fíjate que ahora se reinicia todo. El fondo ahí va, también. Mira, se está... ¡Verdad! ¡Toma! Y ahora y no hay que ir se queda quieto el ordenador. Está de nuevo esperando que lo activemos, que abramos un programa, ¿no? ¡Joder, verdad! No tenemos que ir con el dedo a la torre directamente, claro, entonces, a apagar el ordenador. Que así podemos... se termina también jodiendo el ordenador, ¿no? Apagando así del tirón. Sí, si el ordenador... Eso está... me decía el profesor de informática hace mucho, claro, mucho. Si el mucho, ordenador mucho, está mucho, haciendo trabajar el disco duro, por ejemplo, y apagamos a botón... Pues sí, el disco duro se puede fastidiar. Claro. Entonces, es un... Pero como lo más fácil, macho. Como no sabíamos estas cosas, ahora ya sabiendo esto... Ya se me estoy quedando flipado, niño. Ahora, control, fíjate. Mayúscula, escape. Toma ya. Se abre el administrador de tareas. Ahí seleccionamos el proceso que ponga no responde o la aplicación que ponga no responde y la finalizamos con el botón que hay abajo. Es un truco práctico que, de entrada, puede servir. Pues ya está, niño. Aquí somos un informático. ¿No? Algo más sabemos. Joder, pues nos encanta, Andrés, Anguita, que estés aquí, de verdad. Muy bien, muchas gracias. Nos encanta que conozcas a Alf. Que Alf encima nos manden, vende, que venga él, que vengas tú. Pues nos apetece ya... Nos apetece más que vengas tú, realmente. Pues sí, la verdad, pues sí. A mí también. Porque, bueno, mira, teniéndole por teléfono también, si lo que nos mola es recordar su voz, ¿a que sí? Y ya hoy le hemos escuchado muy bien, la verdad. Joder, me ha preguntado hasta por la pierna y dice, ¿esa pierna qué tal? Ay, qué cachondo. Él sabe, él es fan de la excepción, claro. Y un vacilón, y es un vacilón. Y un vacilón también. Bueno, pues nada, Andrés, te... Ah, es verdad, vamos a recomendar, vamos a hacer una vistita que te estoy viendo aquí. Sí, te voy a poner vamos ratón. A recomendar también este, una, este muchacho una no puede web. Tener, tienes que tener la mano quieta, es que no se separa del ratón. Nada, niño, sí. Tengo callo, Jesús. Y no es de lo que la gente piensa, la mano derecha, es del ratón. Del ratón directamente. Y arrastrando, claro, sé que era callo. Y entonces, como tienes ese callo, nos vas a recomendar siempre algo. Porque una ese paginita callo, de internet. Ese callo ha salido por algo, entonces pues claro. vamos a ver si nos sale a nosotros también un par de callos. Sí. ¿Y qué paginita es? Madrileña. Es una página... Bueno, ya sabemos que hoy en día la tele a la carta es un hecho. YouTube está ahí y hay vídeos que tú ves y dices, ¿qué quiero ver? Lo buscas y lo ves. Claro, porque te aburres y dices, pues voy al YouTube. Y claro, te vas al YouTube y dices, algo que me apetezca ver. Sí, sí. Pues no hay vida, pero hay vida más allá de YouTube. Hay otras páginas y otros formatos que nos permiten ver películas de más de 10 minutos y con más calidad. ¿Vale? Porque YouTube tiene esa limitación, tiene una pequeña calidad y duran 10 minutos. Se ve muy mal, algunos se ven mal. Claro, una limitación de espacio. Hay otro sistema que es el DivX, que es un estándar ya de hace miles de años, lleva funcionando. Sí. DivX. DivX es un sistema de compresión de pelis. Entonces, hay páginas que ya pueden tener alojadas esas películas y esas series de televisión en alta calidad y la gente las puede ver online. Hay muchas páginas famosas de este tipo que duran pocos, las cierran al tiempo. Sí. Cinegratis.net es una de ellas. Cinegratis.net. Cinegratis.net. Fíjate, tú gratis. Entras aquí. Claro, películas. Y ves las caratulitas de las películas. Pero película, pero estos son películas de películas del cine. Sí, sí, claro. En este caso, cinegratis.net. Sí, yo le destaco los documentales, ¿vale? Vamos a hablar de los documentales, que tiene más de 400, mira, ¿ves aquí a la izquierda? Sí, joder, documentales. Mira, hay más de 400 documentales. El repertorio que hay. En esta página. Eso flipante, niño. Claro, ¿no? Te puedes tirar ahí horas y horas viendo cositas. Pero y solamente podemos ver 10 minutos como no, YouTube, no, más completo, de 10 minutos. Completo. Ah, completo. Una peli completa, claro, un documental de hora y media. Y ¡alta calidad! Repítemela, repítemela, que me la voy a apuntar. Cinegratis. Cinegratis.net. Punto net, ¿vale? Como la excepción punto net. Ya verás, yo esta noche me voy a ver tres o cuatro películas. Estas páginas que yo iré diciendo aquí las digo porque me da la gana. O sea, no pagan ni son amigos míos ni nada. No, sí, porque hay más allá. Claro, he hecho algo bonito. Si pagaran se notaría, ¿verdad? Lo diría, pero no. Son no, bueno, páginas ¿sabes? Porque que me molan. Ante el aburrimiento mucho no pues sabe dónde tirar y dice, pues yo tuve o lo que, porque lo que estoy acostumbrado a... Y la última, para series. Para que series. Hay de todo, pero hay una que me gusta mucho como tiene las series. Que se llama seriesjunkies.com. Vamos ya con los junkies. Seriesjunkies con K y con Y. Y con Y. ¿Vale? Seriesjunkies.com. Tú entras aquí y fíjate en la parte de la derecha la cantidad de series que tiene. Mira, aquí está la de los Fraggles. Ahí vamos. Está, mira para abajo. Mira, hombre, para por favor, mira. Ahí abajo, tiene Fraggles. ¡Ay, ay, ay! ¡Superhéroe! ¡Mira! ¡Superhéroe americano! Mira, también está. Hay de está. Todo, hay de todo. Joder. Y ahí podréis ver un montón de series. A ver, que me la voy a apuntar. Sí, sí. Series Junkies. Series, yo mira, se lo pone aquí. .com. Vale, ahí, por ejemplo, la serie Héroes. Que es una serie que está muy, muy de moda. Que te gusta que mucho es un a ti. Pelotazo, sí, sí, las cosas como son. Pues esa serie está entera. Está la primera y la segunda temporada al día, en versión original subtitulada, para que la gente la pueda ver. Pues ya sabemos. Oye. Joder. Que sí, que eso sí, que me voy a bajar, me voy a grabar unos DVDs. Y encima también Radio Tarasca, una buena noticia, que estamos en la gran tienda de iTunes. Ahí estamos. Que se lo puede descargar la gente gratuitamente ahí en la gran tienda para su MP3, para su MP4, para su iPod. Claro. Y perdona, por cierto, también estamos actualizando, todavía no todos los programas, estamos en ello. Ya todos los programas se descargarán en alta calidad. Todos los programas de, ¿vale?, Radio Tarasca. Sí, tú los puedes calidad. Escuchar online en la página con calidad radio. O tendrás un botoncillo que le das a descargar, como ahora. En el botón de ahora de descargar, pues ahora ya te manda un fichero de alta calidad. Pero antes también teníamos algunos programas con alta calidad. De alta calidad de contenido, porque son buenísimos. Pero en el formato de sonido. Pero de formato niño, no, que el sonido siempre se notaba un poquito. Ahora no, sí, ahora ya no. Ahora ya te lo puedes descargar en alta calidad. En alta calidad. Y encima en el iTunes o desde nuestra página radiotarasca.com. Así te vas a escuchar la voz como a los machotes. No aceptes imitación, no aceptes imitación, Andrés. Tarasca.com. Pues nos vemos para la próxima semana, si quieres, o para la otra. Para cuando tengamos una duda más. En cuanto tengamos, te damos un telefonazo. Niño, tenemos esta duda. Y aquí me presento. Pues da recuerdos a Alf y si no, ya se los doy yo. Muy bien. ¿Vale? Venga. Hasta luego. ¡Hasta luego! Joder, increíble las cosas que tiene la vida, ¿eh? Pues tú fíjate, niño, que me ha dejado el portátil niquelao. No te acostarás sin saber una cosa más. Te sea útil o no te sea útil. De momento vamos a seguir bailoteando con las agujas estas bóticas de la Daco Style. Desde Vía Lusitana 128, posterior. Este sonido que tanto nos gusta por aquí. Julito Maraña, suéltala. Julito Maraña, de mala maña, tira su hazaña. 80 trucos y 1000 altimañas. Se fuma un fili con un trago de caña y con el mano. A cualquier el día le empaña. A los bichotes araña como piraña. Chamaquito que se junte con Julito se daña. Le gusta la mataera, los asaltos y la cizaña. Nadie tira al medio un tipo de esa calaña. Ni los estatales, ni arrestos especiales y federales. Le encuentran causa en los tribunales. Aunque ya todo el mundo conoce todos sus males. No hay evidencia ni chota que lo señale. En el barrio le temen porque el tipo es un bravo. Y tiene al diablo agarrado por el rabo. No trabaja, siempre así calado hasta el cabo. Y te arranca la catraca si tú no le das los chavos. Los otros días le fiaron un octavo. Y a la semana el tipo fue a cobrar los chavos. Julio sacó la nueva y lo rajó con el cabo. Y el tipo corría más que en el maratón del pavo. Era puñete, esto es un asalto. Ya vete el carro, cartera, el dinero y las prendas. Y no me mires si no quieres que te tire. Tengo el billete ready para la próxima que venga. Los licuestó a las ATH y en la tienda. Ese pega punto y donde quiera que se venda. Mira si el tipo es malo y le gusta la jodienda. Que le quitó el pastor hasta los chavos de la ofrenda. Arrancó para los New York, para la casa de su tía. A ver si se fría los problemas que tenía. Ya con los tigueratos hizo un par de fechorías. Y en los altos de Manhattan la gente lo conocía. En la 42 hasta Brooklyn en el tranvía. Todo el que cogía mi hermanito se jodía. Se fue para la isla, ficha por la policía. Cuando vino, vino más malo todavía. En el barrio se decía y creía que iba a matar la cabra como antes lo hacía. Ya no es lo mismo, ya pasaron esos días. No confunda la humildad con la cobardía. Porque trapo, pa' que aquí todo el mundo es guapo. Ahora matan por matar y más si tú eres un sapo. Hombre, no, aquí yo soy el bravucón. Estos chamaquitos a mí me tienen un miedo cabrón. Deja que lo alumbre con esta cuestión, marrón. Pero el tipo del octavo era dueño del callejón. Tenía el caserío caminando por la orilla. Los secuaces tenían babilla y ya tenía como a 15 en la costilla. ¿Qué tú crees que le pase a Julito si el hombre lo pilla? Ey, Julito Maraña, ¿te acuerdas de mi cabrón? Pa' ¿quién carajo tú eres? Me partiste el melón por el octavo. Mira, ¿quién tú le sacas eso, loco? Mira, que en tu bobo, echa. Cárcel y los cementerios están llenos de gente. Julito Maraña, camine derecho, jodedor, que el abuso no es bueno. Y la humildad prevalece. Los tiempos cambiaron, la máquina del tiempo no se detiene.

www.radiotarascar.com. Aquí es donde se da la mejor merienda de la tarde, niño. Vaya, vaya, vaya programita que estamos teniendo, ¿eh? Y eso, pues que, esto... y eso que he empezado yo solo, relleno. Sí, porque ya sabes, niño, las circunstancias, el gas, el butano. Tú que llega tarde por el butano. Claro. El lago yo aquí, no sabíamos si iba a venir gente. Al final, mira, ha venido. Pues haberme llamado. Andrés Sanguita. Móviles. ¿Eh? ¿Al móvil? ¿Me llamado? No te quería llamar, ¿para qué vamos a hacer gastos si tú siempre vienes para acá? Claro, efectivamente, porque si no te fíes mucho de mí. ¿Que no me fíes de ti? ¡No! ¡Hombre, otra vez la puerta! ¡Otra vez la puerta! ¡Ya voy, hombre! ¡Abre! Yo soy Tomás, del barrio Papetito que vengo. Yo soy Tomás, y estoy cantando contento. Vamos, hijo, ¿dónde está? Ay, qué asco de puerta, de verdad. ¿Qué te pasa? Ay, qué te asco, pasa, de verdad. Tomás. Mira, déjame que vengo encendido, ¿eh? Siempre vienes igual. Déjame, hoy vengo súper encendido, que me muera, ¿eh? No, ya te he visto. Me cago en la raza de los examinadores. ¿De qué? Marfil, tenga, que le peguen un cañonazo, oye, chacho, oye, para la ruina, tenga, mira. No se puede venir aquí jurando, ¿cómo Tomás. Que no? ¿Cómo que no? Tranquilo, mira, que vengo atacadito, que me muera. Mira, Juanma, te lo voy a contar. No grites, no grites. No gordo, que mira, cuéntame. Que no grites, hombre, por favor. Estoy atacadico, ¿eh? Sí, que está atacado. Yo te he visto por el barrio. Lo he dicho nada más llegar, que estabas atacado y que... Que, pero es que, ¿cómo no nos lo has contado? Es que mira cómo tiene la vena del cuello, mira, este hombre hinchado. ¿Cómo no nos lo has contado? Que te estaba sacando ganas de conducir. ¡Chao! Pues que me ha tocado un jambico. Que me he tenido que enterar por tu cuñado y luego te he visto en el coche conduciendo con una cara mala folla y todo chinado. Digo, bueno. Porque yo me presentaba hoy al carnet y me ha tocado un jambo. De primera ya hemos discutido. Bueno, pero sí, tú cómo te lo has sacado, ¿por la asociación gitana? ¿Por los gitanos? Hombre, claro. Que yo soy gitano, no lo voy a sacar por los payos. Hombre, pero hay muchos gitanos que se lo sacan a una autoescuela, digamos, pero de pago, de pago. Pero porque esos gitanos van de la corrillo, van de payos. No. ¿Tú no has visto nunca gitanos que van de payos, que hablan hola, buenas noches, así muy formales? Porque van de payos, chacho. Hombre, bueno. Bueno, Tomás, te voy a decir una cosa. Tienes una napia que no es normal. Yo no puedo decir lo mismo de tu cuerpo, ¿eh? Pero bueno, pues... De verdad, tu cuerpo sí que no es normal, chacho. Oye, no he visto otro cuerpo igual que el tuyo, de verdad. Eres diferente. Tomás, por favor, oye, voy a estar de moderador. Vamos a volver, vamos a volver, porque no vea los cauces que cogen en el programa. Pues que se me está faltando el respeto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que te examinabas y qué? Me examinaba, me ha tocado con un jambo de momento y ya hemos discutido. Pero... Porque me cojo, cuando he ido con el jambo, el pallico de aquí de Abrantes. Sí. Vino para allí el coche para Móstoles. Ya yo estoy harto de ir a Móstoles. ¿Qué coche era? Es que sabemos que Tomás conduce. Un león de eso me parece. A un león. Tomás conduce sin ganas de conducir y ha dicho: pues venga, ¿para qué? Pues si me lo puedo sacar por ahí encima, porque no es gratuito, ¿no? ¿Por hombre, claro que tú? No, gratuito. ¿Y qué lo haces con eso? Me ayuda a la Comunidad de Madrid. ¿Te ayuda a la Comunidad de Madrid? Claro, claro. La Asociación Gitana. Hombre, claro que sí. Como diría el. ¿Cómo se llama este? Tomás. Por supuesto. ¿Y yo me puedo meter ahí? ¿Yo me puedo sacar el carnet o no? ¿Pero qué tomas? Es que tú pareces payo, rellenito. Pero yo puedo, ¿no? Porque yo... Bueno, así. Ah, bueno, sí. Es un payo que mira cómo va. No, pero también. Escúchame una cosa. Si ya tengo el graduado, yo ya no puedo. Es verdad, chacho. Uy, es que... Ah, que no puedes tener claro. Graduado escolar para la escuela esa. Claro, yo qué sé qué es eso. Y me dijeron, ¿usted tiene graduado? Y dije, no. Entonces... No sé lo que es. Claro, entonces... No lo tengo. Quedamos en que tú conduces sin carnet, te has planteado sacarte el carnet de conducir, Tomasito... Y hoy te examinaba ya suspendido. Y encima han sido Móstoles, ¿no? Donde se ha realizado el... Pero me vas a dejar contar, Juanma. El examen. No, es que ya lo has contado para recordárselo a los oyentes. Pues y con tanto revuelo, con tanto nerviosismo, muchas veces se pierde. Es que vengo afanaico, chacho. Ya, por eso te digo. Entonces, estabas tú diciendo que es raro porque tú vas mucho para Móstoles, para vender melones, ¿no? Estoy jarteco de ir allí a Móstoles. Bueno, pues mira, como te digo. Nada más montarme en el coche, como antes iba atrás con el otro jambo que nos llevaba para allí. Había otro lagurrillo que venía conmigo. Sí. Pues a mí se me ha caído el móvil, me siento atrás. Y coge el jambo, y me va a montar mal antes. ¿Y con lo pesado ¿Y esto que de quién es? Es que con lo pesado que eres tú con el móvil. Pero que me muera con una sonora en ese momento. Y coge y dice, ¿esto de quién es? Y digo, claro, me he puesto informal. Digo, que ese teléfono es mío. Y ha cogido el jambo y ha dicho, pues apaga usted el teléfono. Bueno. Y yo le he dicho muy educadamente, oye, señor jambo, tampoco se ponga usted así, ¿eh? No, hombre. Se coge, se apaga el teléfono, digo, la corrillo está ahí al lado, que lo apague. Ya está, chacho, bueno, pero tampoco te pongas así. Mal, de hecho, mal bueno, que circules. Mal hemos empezado. Ruinas. Mal hemos empezado. Y me dice luego, Tomás, que me suspende por un paso de cebras. Y que me muera que no he visto ninguna. ¿Ninguna? En Madrid, chacho, Madrid. Mala ruina tenga. Que es un jambo de pueblo, chacho, de verdad. Un paso de cebras. Mala ruina tenga. No, un paso de oveja. Dos perros he visto y un garbo por ahí. Un lago, no, la cañada de Madrid, ¿no? Pero vamos, en tu caso has estado por Móstoles. ¿Había alguna lo que está pitado en el suelo? La raya del suelo. Que dice hombre, de paso de cebra, pero de paso de cebra, paso de peatones. Ah, claro, paso de peatones, ¿por qué hubiera dicho eso? Yo de eso se paro en todos. Ah, para todos. ¿Estás no seguro? No lo grabé ninguno. ¿Estás seguro? Oh, hombre. Bueno, pero es que esto también de tráfico son, si van cuatro... Sí, tienen que ganar dinero. Dos, o sea, si no, ¿de qué vive? Exactamente, dos tienen que aprobar y dos tienen que suspender. Ay, el jambo, ¿por qué no me ha dejado el jambo de la autoescuela? Eso. Si no, digo, déjame, de verdad, que le voy a dar un jetazo. Pero no, hombre. Ya saco la violencia este hombre. Claro que sí, digo, que le voy a dar un jetazo, hombre. Y no me ha dejado, y digo, mira, mala ruina tenga, jurando en alemán y en moro. Fíjate, en moro tengo, me ha enseñado el... ¿Cómo se llama este? El Mohamed. El Mohamed, sí, sí, el de ahí abajo. ¿El que abajo vende los CDs? Sí. ¿Este? ¿Y sabe jurar en moro? Sí. ¿Y cómo jura el DJ? Ah, porque tiene más. Ah, Najanele. Malasepi. Bueno, joder, eres pero pirimo, bueno. Pirimo. Hombre, claro que sé, si me han enseñado. Joder, qué fiel. Safe. Vale. Safe. Chacho, claro que sí. Este es multirracial, inglés, este hombre. ¿What do you do? Ah, pues, ¿cómo estás tú? Eso, claro, efectivamente. Yo tengo idiomas ahí de la cátedra. Tomás, ¿entonces tienes otra oportunidad de examinarte? Sí, pero no vienes más. ¿Por qué? Estoy deprimido. Pero, que no, hombre, que tiene que intentarlo otra vez, Tomás, pero, por favor. De verdad que estoy deprimido. Mira, Tomás, sí, Tomás, recordamos, con el niño que vas a esperar, que estáis esperando, una nueva boca que alimentar. Ya te lo dije, cuídate por el tema, ¿te estás cuidando? ¿Estás dejando de fumar? Lo estamos dejando, Juanma. Sí, la última vez me dijiste que aquí, en público, y decía que no ibas a dejar de fumar. Que te la flim. Hombre, pero iba a decir, es que me dijiste, júrame que deja de fumar mañana. Dije, Jesús, dejamos, si parece un dictador, un franjo, yo que sé, un dictador. Hay dictador. Jesús, claro, hombre, que todo por tu vida. Yo fumaré y dejaré de fumar, jamás cuando no me apetezca. Pero sé que tengo que dejarlo, pero poquito a poquito. Vale, hijo, si no, aquí, mira por el bien de uno, del prójimo, está mal. No, o sea, mira a ti, te lo decíamos, no te está tires mal, por la valla, mal, no te tires. Y mira, al final se mira, cayó. Mira por el bien del prójimo. Pero que esta gracia así, rellenito. Ah, que sí. Ah, bueno, es que díselo no... tú, Juanma, ahí este jamo, de verdad. Me tiene hoy, Es que me hoy. Enciende, de verdad, me mira. No, Tomás, hombre, por favor, si es que es la movida. Yo como... Yo me creo que se había caído la valla. A ti también, yeah. Y a otro... Mira, yo conozco de uno que le dijeron lo de la moto y Jesús. Y se lo creyó por lo menos 8 o 9 años, que me muera. Bueno, entonces... Un amigo mío. Tomás, ¿entonces qué va a pasar? ¿No te vas a presentar? Estás... Me quiero presentar como muy tarde el viernes. ¡Jo! Pero ya se lo he dicho al examinador, le he dicho... A mi profesor le he dicho... Usted déjeme hablar con ellos... No. Que verás cómo aprueba. No. Sí, que le va Jambo. Mire, señor Jambo. Lo que tiene que hacer le es. Le pido disculpas si al jambico de su compañero le dije algo, pero usted, como se lice antes de que se baje el coche, le abro la cabeza. Así que usted verá lo que pone no. En el papel. Con todo mi educación y todo mi respeto. ¿Sabes? No, así no lo va a aprobar. No, ¿eh? Va que bien. Sí, que así, sí. No va que bien. Que se lo digo con educación y mi respeto. Si faltarle usted, de verdad. Escúchame. Pero si no lo cojo y lo cuelgo. Usted verá. Escúchame, Tomás, por ahí no va bien. Te lo digo yo. Bueno, pues le doy un par de melones. Le digo, mira, toma tu perra. Lo que tiene que hacer. Tengo una niña muy guapa también. Lo que tiene que hacer es coger el móvil y no llevárselo. Directamente le iba a decir yo a usted, apague el móvil, pero como yo sé que tú no puedes estar con el móvil apagado, pues lo mejor es que te lo dejes en la casa. Porque como. De... es que todo ha sido por el móvil. Pero bueno, que no ha sido por el móvil. Que ha sido el jambo ese que estaba atacado. Pero sí, mira, íbamos dos coches. Y a los otros no aprobó ninguno. Mala ruina, tenga ese jambo de verdad. Oye, la mujer. No pijaría por la noche. ¿Y esta la mujer no le da candela, pues toma. ¿La mujer qué tal? El la niño. Mujer, bueno, ahí está embarazadica. Todavía no sabemos que si es niño o niña. No lo sabemos, porque le tienen que hacer una de esografías. Una esografía de esas sí, que hay, una ¿no? Una de esografías para pa ver a Churbel. Ecografía. Bueno, da igual, te da lo mismo, hijo. Pues nada. Se me está corrigiendo, hijo. Pues tú hablas muy bien. Tranquilo, que digo que coño, ya... Coño, que te estoy diciendo que estoy nervioso, que he suspendido. Que motivo mayor para que te vuelvas a presentar, coño, que ya verás cómo apruebas. El viernes. Y lo fácil que va a ser y lo tranquilo que vas a ir en tu furgoneta, en tu coche o en tu camión con el carnet de conducir. Mira, te voy a decir una cosa y te lo digo desde el corazón. Lo digo porque siempre tienes que estar repartiendo melones. Pero bueno. Cuando te pillas. Pero, y que a mí me da igual que yo digo, oye, que yo estoy cuidando la furgoneta de mi hijo, que mi hijo ahora viene. Ja, y los guardias de cansancio se van... Se va porque dice, y su hijo, mala ruina tenga, cuando venga lo reviento. Ja, pero nunca viene. ¿Y cómo va a venir mi Richard por favorita? Lo ven y me cuelgan a mí y me quitan al niño. Bueno, pues nada, estamos haciendo programa de radio, ya sabes, radiotarasca.com, como siempre. Y decirte que si quieres pedir un tema, como tú últimamente pedías, pues lo puedes pedir. Puedo pedirte para que me dé la gana, Javier. A ver lo que le pide. Hombre, mira, tú sabes que a mí me gustan mucho los chichos. No me digas. Los chichos. Y tú sabes qué canción me gusta. ¿Pero de verdad que te gustan los chichos? Hombre, los chichos me chifran. Sí, ya lo sé yo. Entonces, ¿por qué me lo dices, Juan Manuel? Pues porque te veo así con la napia esa que gastas, Tomás, que me estás dejando. Ay, de verdad, qué faltón eres, qué faltón. Qué falta, sí. Que fíjate que te han tenido que hacer una falta más que un penalti. Ay, te vi. Si algún han dejado destrozado. Mira, mira, mira el temita, mira el temita. Vamos a verlo, vamos a verlo. Mira, mira. Ole, ¿cómo sabía yo que lo iba a poner? ¿Cómo sabía lo que me gusta, Dakota, de verdad? Sí, lo tenemos ahí archivado. ¡Tirori! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Madre mía, qué señorío tiene! ¡Tiene la llave! ¡Toma, bonito! ¡Es el Jeros! ¡De verdad, es muy bueno! ¡Es bueno, bueno cantando! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú tienes la llave! ¡El corazón mío! ¡Campo de la bota donde yo he vivido! Nadie quiere saber nada. Aquí tan solo se compra y se vende. Cada persona es un mundo y cada uno vive como puede. Por eso nadie pregunta que dónde vas o de dónde vienes. Aquí mueren los chivatos, a los chivatos nadie los quiere. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. El mar me trató la vida, voy de fracaso en fracaso, la luz que a mí me ilumina ya se está apagando. El mar me trató la vida, voy de fracaso en fracaso, la luz que a mí me ilumina ya se está apagando. Campo de la bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío. Campo de la bota donde yo he vivido. Tienen ginda los maderos y no camelan entrar ni bebía. Piensan que esto es un infierno y no es tan fiero el león como lo pintan. Aquí vive bueno y malo, tenemos penas más que alegrías. Callamos si hay que callarse, nos defendemos y vamos la vida. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío. Llave del corazón mío. ¡Qué alegría, fíjate! ¡Qué bueno, de verdad! ¡Cómo me gusta, de verdad! ¡Cómo te gusta, programita y tal! ¡Sí, ahora, chacho! ¡Si me iba yo el último! ¡Si tú ya te ibas, ¿no? ¡Si yo me iba! ¡Espérate, que voy yo! ¡Abre tú, abre tú! Bueno, ahora a ver quién... ¡Hombre! ¡Chema! ¡Pero Chema! Ay, Jesús, pero ¿dónde ha salido? Pero, oye... Chema, ven, acércate. De eso, rellenito. ¿Qué pasa, Chema? Ay, qué asco, pero ¿cómo dejéis entrar aquí a este jambo, de verdad? Pero, hombre, por favor, no te quedas con el colega, chaval. Te dio una hostia, Chemita. Oye, Chema, déjale paz, por favor. No, Tomás, tampoco te pongas así, que yo vengo a buscar a rellenito. Cara, hombre, joder, Tomás, tranquilo, por favor. Tomás, tranquilo, bueno, Tomás. No te voy a decir nada, de verdad, Chemita. Vamos sí, a ver, chaval. ¿Qué pasa, Chema? ¿Qué hace por aquí? Estamos haciendo programa. Pues ya os veo que estáis aquí vosotros. Es que no le dejo hablar, le he dicho que se calle. Oye. Le tengo dominado que me mueres. Por un cinco, Jambito. Haz lo que le diga, le he dicho. No se te ocurre decirle. Mira, se ha quedado callado. Pasa el micrófono. Venga, Chema. Toma, anda. Chema, ¿qué haces? Es que Tomás me tiene un poquito intimidado. Que vengo a buscar a Rellenito para explicarle el este del campo de fútbol. Que a ver si nos vamos ya ahora a darle una vuelta. Sí, hombre, tenemos que ir para allá ahora. Pero ¿cómo que tenéis que ir? ¿A dónde tenéis que ir? Es que... joder, Juanma, es que esto te quieres enterar. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué titiritera tienes, chico? Joder, porque estoy con el este que no ha venido el de la metadona, bueno, bueno. Tío, y estoy que me cago en la puta. Bueno, Chivita, no me parece que voy a tener que ir con él. Mira, Es que qué asco de yonki, de verdad. Pero, ¿cómo dejes pasar a esta gentuza que pero, este hombre, señor? Mi amigo, por favor, tranquilo, que no pasa nada. Si es una persona tranquila. Una persona tranquila. Que sí, hombre, que mira. Oye, tú no te juntes con mi hijo, ¿eh? Chemita, por favor. No se te ocurra, ¿eh? Bueno. Uy, Chemita. Toma el micrófono. ¿Cómo está Tomás? Está el Tomás, ¿no? Que mira, mira, le tienes ahí. Si es que estás joder, Chemita, está ahí. Bueno, que... Tomás, hombre, joder. Bueno, te, Tomás, que no, que no. Tomás. Chemita, que no, que estamos haciendo el programa, que Rellenito no se puede ir. Bueno. Dios, espérame ahí fuera. Oye, Relleno, ¿qué pasa? Que... ¿Llegas tarde al programa? Pero, ¿te vas antes? Que, bueno, macho, ¿qué chanchullo? ¿Qué dice de que...? Que, oye, que mira, que me voy a tener que ir. Juanma, sí. Que me voy. Venga, mira, me voy, tú también te... Bueno, me Tomás, te vas. Venga, sí, mejor iros todos porque si no... Que ya me voy, joder. Oye, Juanma, que la semana que viene no vengo. Yo soy Tomás. Bueno, bueno, del barrio bueno. Papetito que vengo. Yo soy bueno, Tomás. Bueno. Y estoy cantando contento. Vamos, hijo, ¿dónde está? Qué revuelo y nos han dejado aquí solos. Dios mío de mi vida. Bueno, bueno, bueno. Oyente de Radio Tarascal, ya veis cómo está el percal. Unos vienen, otros se van. Aquí, como siempre, todo está sin planificar. Es un poco de locura. Tanta locura que ya no hay más orgura en el cable. Así es que hable o no hable, ladres o no ladres, vas a seguir escuchando a la Daco Style, pero mejor dicho... Some real poet shit. My click BGI Joe and shit. Big guns and army pants. That's where I spent my advance. So y'all niggas ain't got a chance. Fuck who's the nicest. I got semi-automatic devices to handle all crisis. And while I'm at it, niggas, show me where that ice is. And don't forget your life is priceless. Cause I don't give a fuck about you. Smack the shit out you. And look at your crew like what you gonna do. I'm not your average rapper. I damage rappers. Black, white, or Spanish rappers. I don't discriminate. I just eliminate. Running with real motherfuckers that you know. They're trying to split a cake. You know we keep it gangsta. We love that shit. Kill a nigga for free, yo nigga. Fuck that shit. Don't let the weed just sit there. Smoke that shit. Don't let the gat get dusty, nigga. Smoke that shit. Yo, we know we keep it gangsta. We love that shit. Kill a nigga for free because we fuck that shit. Don't let the weed just sit there. Smoke that shit. Don't let the gat get dusty, nigga. Smoke that shit. Jump out the Cadillac, toting the Mac, waving a screw flag, throwing up the S with the suit and durag. Keep it ghetto. These screwball niggas wild and mellow. Don't make us sneak up on you with that cold piece of metal and push your wig down to the gas pedal. Let's settle. We QB rebels. We attack on all levels. We'll decrease your red blood cells and fall out spells. Chop up your body, send your frame to the bell. Now where that take when I still tote gas, that's ancient. We're from juvenile to adult delinquent. We thugged up, stay up in a low old drugged up. Screwballers acting out of order, getting slugged up. I love twisting fillies, love getting drunk, silly love getting pussy, love getting rich, being a really I detest y'all. Fuck the police, they just arrest y'all. Fuck the mayor, fuck his wife and his desk job. You know we keep it gangsta. We love that shit. Kill a nigga for free, yo nigga. Fuck that shit. Don't let the weed just sit there. Smoke that shit. Don't let the gang get dusty, nigga. Smoke that shit. Yo, we know we keep it gangsta. We love that shit. Kill a nigga for free because we fuck that shit. Don't let the weed just sit there. Smoke that shit. Don't let the gang get dusty, nigga. Smoke that shit. Fist balls up, teeth jagged, edge ball, head sparkle. Don't be surprised if I pop through. Discombobulate. But this is hard to take, said it then. If you do, you regret it to the end. Cause destiny's in my hands, motherfucker. Didn't stutter, utter, or mutter. Your heart flutter, Kool-Aid, Kool-Aid. I'm a semi shook. I'm ready like a book, waiting to be read. My dog's waiting to be fed. My sin is waiting to see dead. Stomach full of tapeworms, hungry as fuck. Screwball, push him off. Side face, thick skinned it. Power moves unlimited. Universal, rhymes bang past curfew. Aiming to hurt you, lay you in dirt too. Flamethrower, extraordinary flame holder. Same chip on the same shoulder. Same clip squeeze, brain blower. Scoop all the names heard of. You know the verdict. We love that shit. Kill a nigga for free, yo nigga. Rock that shit. Don't let the weed just sit there. Smoke that shit. Don't let the gat get dusty, nigga. Smoke that shit. Yo, we know we keep it gangsta. We love that shit. Kill a nigga for free because we rock that shit. Don't let the weed just sit there. Smoke that shit. Don't let the gat get dusty, nigga. Smoke that shit. Yo, we know. El Andarrios. desde el charco Larropino hasta Radio Tarasca. El Andarríos. Con sus cangris, con sus setas, con sus truchas, con sus bogas, el Andarríos. Acampa donde sea. Aquí va a ser. ¡Joder! ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchábamos esta cabecera, eh? ¡Madre mía! Esto por lo menos meses ya. Yeah, desde... Pues aquí va a ser ahora mismo que vamos a llamarle. Vamos a llamarle por teléfono. Si hombre, toma el celular. Toma, mira. Porque desde que hemos empezado esta nueva edición de Radio Tarasca este año, todavía no nos ha visitado. Nada, niño, que se queda con todo lo que coge. Las setas, los espárragos, todo. Para no sabemos nada de él. Qué pero egoísta. ¿Estará allí o no estará allí en el charco Larropino? Pues no. Yo lo creo sé. Que sí, porque por aquí no se la ha visto. A ver, toma, llama. Venga, voy a llamarle. A ver, marca allí ese número de dirección. ¿Dónde estará nuestro amigo Andarrío, más conocido como Chicho? Si lo coge, hombre, este hombre, hijo. A ver si lo coge. Da la llamada, Juanma. A ver, espérate. Joder, macho, esto es... Sí. Que no, que soy yo. Ah. Mira. Una llamada. Dos llamadas. Bueno, joder, cógelo. ¿Este hombre dónde estará? Estará recogiendo ya estamos, la... Ya estamos, que no lo coge. Estará, se habrá ido a por hongo, a por setas. Este y habrá dejado el móvil ahí tirado en cogiendo la, cangrejos en ahora la cueva. Imposible. Cogiendo cangrejos, ¿tú te crees? Uy. Nada, niño. Nada. Te vas a dar contestador. Uy. Ahí va. Nada. No. Pues no nada, está. Pues fíjate qué desilusión. Pues nada, vaya desilusión. Yo que había dicho al principio del programa, vamos a llamar al Andarríos a ver si sabemos algo de él. Pues nada, mira, bueno, vamos a quedar con las ganas. Pues la verdad que sí. Pues nada. Y estamos llegando al final del programa. Vaya programa que hemos tenido. Esto ha sido un poquito descontrol, ¿no? Sí, un poquito hoy, de locura, diría hoy yo. Hoy he salido yo dos o tres veces a la calle, venidos. Para un programa un poco extraño y un poco raro. Bueno, pues aquí en la pecera se está muy bien, ¿sabes? A estas horas. Recrimíname si quieres. Hazme ver otra cosita. Palomitas con mantequilla, toda una maravilla. Octavillas en el suelo divulgando ese negocio. Equinoccio. ¡No, la vaguada! Sobrasada, diría yo. Rellenito es un glotón. ¡No, no! No a la reforma constitucional en Venezuela. Chávez asume y se consume. ¿Verdad, Rellenito? ¡Claro! Pues a ver si es verdad y no le tenemos de cirio para alumbrar esa ciudad más. ¡Anda, el alumbrado de Navidad! Sí, pues nuestras calles está haciendo un gasto innecesario e incitándonos a comprar y más comprar y gastar. ¿Quieres ser consciente? ¡Aléjate del bullicio y de esa gente! ¡Si quieres sentirte excepcional! Pues te esperamos a todos vosotros la próxima semana en Radio Tarasca. ¡Suéltala! Put out the word, Razi has emerged. Surge, most preferred from the verbs and words. I finesse, try your best to diagnose. When I host, you get to roast, toast, baked, grilled, raw. When I rumble, you crumble. My stuff is good like Morongo soup. Rappers getting soup front and rugged. While I'll unplug it with my semantics into nugget and expose. You know how it goes when it be gritty. When we roll, it's like we got the key to the city. It won't be pretty for you to challenge. Knock you off balance. Bitter, reconsider your talent. You weasel, you're better off pumping diesel. I find it feasible. Your days is over front and evil. Shouting to your people trying to bless your spot. But we don't believe that, cause CBS tells a lot. On who got shot and who does all the crime. Danger. And you do it all the time. When the East is in the house, oh my God. Danger. When the East is in the house, oh my God. When the East is in the house, oh my God. Danger. When the East is in the house, oh my God. When the East is in the house, oh my God. Danger. When the East is in the house, oh my God. When the East is in the house, oh my God. Danger. When the East is in the house, oh my God. And when we in the house, ain't no time to act shiesty. Come out as feisty to your ass, that is pricey. Costing, you get baked like Mr. Boston. Beans in a box, you need more strength than just locks. I rocks hardcore, even when I dress suited. On some business shit, my street is deep-rooted. What is this shit? Rappers want to blossom, but they all a costume. Thinking we buffoon, I tell you soon, you'll learn the hard way. Thames and blunts, going Broadway, to the theater. Hard rocks is getting weirder, like Vera. From Alice, the East is in your college on some proper shit. And it will never be the opposite. When the East is in the house, oh my God. Danger. When the East is in the house, oh my God. When the East is in the house, oh my God. Danger. When the East is in the house, oh my God. When the East is in the house, oh my God. Danger. When the East is in the house, oh my God. When the East is in the house, oh my God. Danger. When the East is in the house, oh my God. And when we move on your circuit, you better pray to who you worship. That's recommended. Ass kicks come splendid. bend it, can't wind it. But I don't need my respiratory to bless my story. You got nothing for me. It's been plotted behind doors, they scheming up for my arrival. Rappers are teaming up, doing symphonies. It's gonna be limping seas when I plan my rap. You be left handicapped. Sweat gather because I bring you no jalopy. Building on heads that be older than your poppy. Pack a win, YPF backspin to the essence. You get startled by the presence. When the East is in the house, oh my god. Punga, pinta punga. Abajo, para el centro, para adentro. Radio Taraja. Ananda, tómate un gin tonic, Fabián. Madre, qué locura, chaval. Esto es impresionante. Bienvenidos a Radio Taraja. Oh, es precioso. Muy bonito. Excepcional. Fascinante. ¿Qué es?